Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Segunda fecha de este torneo, renunció el técnico de Newell's Old Boys después de perder de visitante 2-0 con Central. No se sabe qué pasa con la Robarrena, que hoy aparentemente dirige la práctica a las 10 de la mañana. Perdió Boca, perdió River. Rodolfo Bernardes, ¿qué ha pasado en el fútbol de este fin de semana? Bueno, lo principal es las derrotas de Boca y de River. Para Boca ha puesto seriamente en duda la continuidad de Robarrena, quien presentó su renuncia, la puso a disposición y ahora debe decidir Angelici. Hoy a las 10 de la mañana vuelve a entrenarse el plantel, seguramente será un revuelo periodístico para ver cuáles son las novedades. En el caso de River, no pudo con su sombra negra, Belgrano de Córdoba, perdió 3-2 allí en Córdoba. Debutó Andrés D'Alessandro, que tuvo un correcto desempeño. El equipo quedó desbalanceado, muy ofensivo, terminó atacando con 9 jugadores, pero con muchas dificultades atrás. Hizo su primer gol en River el uruguayo Iván Alonso. De los otros grandes, tampoco pudo ganar Racing, que estuvo ganando 2-1 hasta el final. Se lo empató San Martín de San Juan, 2-2, con muy buenas actuaciones de Oscar Romero y de Gustavo Bou. La salida de Bou, que va a traer seguramente muchos comentarios para ser reemplazado por Bismara a 6 minutos del final, permitió que San Martín lanzara un ataque masivo y llegara finalmente al empate. Independiente, que tuvo también su primer gol para Germán Denis, no pudo en Mendoza y estuvo a punto de perder con Godoy Cruz, terminó 1-1. Y el único de los grandes que pudo ganar fue San Lorenzo, con lo justo, después de estar perdiendo 1-0, llegó en el minuto 91 a ganar con un gol de Pablo Barrientos, que fue el jugador del ciclón de la semana, con 3-2 en Supercopa contra Boca y el gol de la victoria en el partido contra Sarmiento. El clásico de Rosario fue para Central, que le ganó a Newell's una vez más por 2-0. Y los punteros de la zona son un tanto desacostumbrados. En la zona 1, los líderes son Central y Colón, que han ganado 2 partidos y tienen 6 puntos. Y en la zona 2, hay 3 líderes, que son Aldo Civi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Lanús, con 6. El Ecatepec, que es un suburbio, el más poblado, tiene 2 millones de habitantes en México, de la ciudad, ya no se llama más Distrito Federal, le cambiaron el nombre, así como acá no se llama más Capital Federal, sino Ciudad Autónoma, ahora se llama ya Ciudad de México, no se llama más Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México, el más habitado es justamente este lugar, y el más peligroso, donde estuvo el Papa. Había, escuchando misa, 300.000 mexicanos que van con mucho fervor siguiendo una séptima visita papal, porque entre el Papa polaco, el alemán y ahora el argentino, tuvieron 7 visitas papales en tierra mexicana, donde durante muchos años, ya hace varios años, México rompió su relación con la Iglesia, y es un Estado laico que no tiene, a la Iglesia incorporada, sino que es independiente de confesiones, pese a lo cual tiene, después de Brasil, una enorme mayoría de católicos, una enorme cantidad de fieles, y lo han seguido al Papa, que prácticamente para dejarlo dormir lo obligaron a salir de su lugar de descanso a hablar con los jóvenes, con la gente que estaba allí, diciéndole, bueno, ahora nos vamos todos a dormir para poder descansar. Diego, ¿qué cosas tenemos para hoy? Bueno, hay muchas cosas, pero vamos a arrancar con unas condolencias para un colega. No puedo decir que sea un amigo, no somos amigos, pero falleció Adriana Paz de un cáncer terminal, muy joven, la mujer de Babi Echecopar. Nuestras condolencias a Babi, a sus hijos y a sus nietos, y bueno, y que supere este mal momento con mucha fuerza y tratando de no olvidar, pero de superar el mal trago. Falleció la mujer de Babi Echecopar, Adriana Paz, muy joven. Bueno, ¿qué dice el gobierno del interior, Cecilia? Bueno, Miguel Ángel, comenzamos por Córdoba y dice hoy día del el Diario de Córdoba. Un año de la tragedia en las sierras, aún esperan por obras. Los afectados por el aluvión del 15 de febrero de 2015 protestarán hoy en el Centro Cívico. Cuando el aluvión cayó sobre las sierras chicas, provocó 8 muertos, destruyó 10 puentes y afectó a más de 1.700 viviendas. 12 meses después, protestarán frente al Centro Cívico. Podemos hablar también en el diario Los Andes de Mendoza. El título dice: postergan reunión del PJ mendocino. Luego de varias idas y vueltas, el encuentro del Partido Justicialista de Mendoza, que iba a realizarse hoy lunes en Tunuyán, finalmente se postergó. Así lo confirmaron integrantes del sector azul del peronismo, que además de ser actualmente el más unitario a nivel territorial, es el que justamente tomó la iniciativa para realizar la reunión. También en Mendoza, fatalidad en un tramo del río Mendoza. Especialistas señalan que el sitio donde se produjo el accidente con la balsa no es considerado un sector de alto peligro. De acuerdo a la opinión de entendidos, así lo fue. El sábado por la tarde, alrededor de las 15:30, la sanjuanina Adela Nieva, de 30 años, cayó del gomón en el que realizaba rafting por el caudaloso río en la zona de Uspallata. La localización del accidente es a la altura del kilómetro 1126. También podemos hablar de Santa Fe, la capital de Rosario. Dice: AMSAFE advierte que 35 escuelas no podrán iniciar las clases. El gremio docente señaló que hay arreglos pendientes o tareas en plena ejecución a 2 semanas del inicio del ciclo escolar 2016. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es ahora 6:27 minutos, 22 grados la temperatura. El pronóstico dice para este 15 de febrero: cielo algo nublado con vientos leves a moderados del sector este rotando al norte. Máxima para hoy 32 grados. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hoy es el día del redactor publicitario en nuestro país y además San Faustino y Santa Jovita en el calendario católico. ¿Quién está? Buen día, Derrensis. Marcelo de Morón. Ahora le echa, vio que Carlitos Tevez le echó la culpa a ustedes, de que dice que el problema de del mal momento de Boca es culpa de los periodistas. Qué cara dura que son, ¿eh? Ayer vi, nunca vi que fueran tan para atrás estos muchachos. Allá en Europa veo que no hacen esto, y vuelvo a repetirlo, porque no sé por qué, ¿eh? Vienen acá, fue alevoso, porque más el que no entiende nada de fútbol se dio cuenta que estos muchachos, pero fue, no sé si lo quieren hacer a propósito o no le sale tan bien, ¿eh? Lo hicieron a propósito o lo quieren hacer, digamos, de casualidad. No sé cómo definirlo, pero que fue una vergüenza. Y son tipos que ganan millones de... Después cuando se arman despioles, y yo no quiero que sea, pero estos tipos son cara dura. Y a mí me desilusionó Carlito porque se metió en este... Si es, hablamos de Orión, de Gago, bueno, de Cata Díaz, bueno. Pero este muchacho... Ayer pasó algo armado por la estrategia dirigencial de Boca, que nadie se dio cuenta. Sí. Salió el capitán de Boca. Después salió Tevez, porque era una cortina para que pudieran salir a sus espaldas todo el plantel y el cuerpo técnico, y para que la prensa no le preguntara nada a nadie, y entonces ellos dijeron lo que dijeron y todo el mundo feliz, porque entretuvieron a la prensa, el capitán y la figura de Boca. Chao. Un abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, señor. Le habla Rosa de Palermo. Señor, estuve escuchando su editorial, muy acertada, muy imparcial y con una gran realidad, de lo cual deduzco, por todo lo que usted señaló y por lo que se actúa en el actual gobierno, en todos estos hechos que van en perjuicio del Estado Nacional, a esta altura, en todos estos días de gobierno, cuando la jefatura del Estado no ha tomado medidas judiciales con quienes han destruido la nación en todos estos años, que no fue solo en 12 años, En los 32 años del sistema democrático se viene destruyendo la nación. Y cuando no se somete a juicio y no se cita y no se llama, y los jueces tampoco se juegan, señor, la total deducción que tengo de esto es que el sistema democrático es cómplice de la destrucción y, más grave aún, es cómplice de la alta traición a la patria. Es todo lo que puedo... El problema que hay, señora, es que las consecuencias de las dictaduras tampoco resolvieron nada, y si las dictaduras no funcionan y la democracia tampoco, estamos en anarquía, y esto es complejo, ¿no? Estamos en anarquía total, señor. Entonces, si las dictaduras no llegaron a resolver esto de una manera más drástica, tengo que poner en la balanza que si la dictadura no resuelve, es porque entonces la democracia es más peligrosa de lo que se supone y es mucho más... Ahora, ¿por qué no nos preguntamos de dónde surgen los dirigentes? Porque nosotros somos los que generamos la dirigencia, es decir, no nace el dirigente de un repollo, es consecuencia de lo que somos. Bueno, vienen del pueblo, y el pueblo también vota, y el pueblo es también, no solo que es cómplice, el pueblo, señor. No es que el pueblo sea cómplice, es una sociedad conformada de una vieja herencia europea, donde los que vinieron aquí a trabajar le decían: nene, no te metas, porque mira lo que le pasó al abuelo en la guerra civil, nene, no te metas, mira lo que le pasó a papá en la guerra, nene, no te metas. El no te metas hizo un individualismo argentino fenomenal. Nosotros no tenemos sentido colectivo. Fíjese usted que para hablar de comunidad organizada, para hablar de sociedad ordenada, nos cuesta horrores. Y si no toma menor en el deporte, mire, se va a dar cuenta enseguida. Triunfo individuales, mejor jugador de fútbol del mundo, a la selección de 11 es muy difícil. Mejor tenista individual, ahora jugar una Copa Davis de dobles es muy difícil. Es decir, los argentinos de a uno son brillantes, pero en conjunto no. No, no. Y más grave aún cuando se ha ignorado, y se ha ignorado a propósito, la Constitución de 1949. Se escondieron porque el artículo 40 no les permitía hacer lo que estaban haciendo. Por eso Dromi fue asesor de debido hasta el último día. Exactamente, así es, señor. Así es, señor. Lamentablemente es lo que tenemos, pero yo entiendo que vamos a un paso de mayor destrucción, porque todo esto es permisivo y el gobierno no está dispuesto a sentar en ningún lugar de acusado a nadie. Todo lo que ha precedido al gobierno actual, el gobierno lo está totalmente encajonando, lo está ayudando y lo está alimentando. Bueno, señora. Señora, mañana 33 minutos, 22 grados la temperatura, teléfonos abiertos. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está cubierto en Buenos Aires? ¿Quién es? ¿Quién está? Muy bien, Alberto. Bueno, fíjese, celebro que alguien reconozca lo que yo siempre vengo diciendo. En primer lugar, el tema de la justicia. Una justicia idiota, que no existe, porque si hubiera justicia no pasarían todas estas cosas. Yo creo que hay complicidad y en la justicia, y nos toman por idiotas los que no estamos dentro del foro. Bueno, pero por eso algo tiene que ver, y fíjese que estos que se llama gobierno son cómplices, aunque a veces quede mal decirlo. Fíjese que está volviendo siempre a estos 12 años y medio, fíjese que esta mujer, cuando había un problema de Estado, ella, en vez de tratar de arreglarlo, apaciguarlo, lo empeoraba más, y eso no puede ser así, verdaderamente. Por eso las cosas siempre... Han hablado ustedes de anarquía, es verdad, vivimos en un sistema anárquico, hace muchos años, porque de lo contrario no estaríamos viviendo lo que vivimos. No, yo le dije a la señora que si las dictaduras no sirvieron, y la democracia tampoco, es complicado, porque lo que queda atrás es la anarquía, ¿no? Verdaderamente es así, pero es lamentable, pero fíjese, como yo siempre digo, yo no la veo solución por ningún lado, y además no veo que se preocupe. Fíjese que Macri habló de solucionar o tocar estos temas de estos feriados a absurdo que te... todavía no lo escucho decir nada. Yo quiero que Macri nos demuestre cómo se llega a pobreza cero, por lo menos con las medidas que se están tomando al principio, ¿no? ¿Se acuerda que yo le dije, en el mundo eso no puede existir nunca, pobre siempre va a haber? Bueno, eso es una barbaridad lo que dijo. Gracias, buenos días. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la Antártida Argentina, 9 grados bajo cero, vientos leves a moderados del sudoeste. Nubosidad en aumento, probabilidad con bancos de nieblas y neblinas, mejorando luego. Visibilidad mala a regular. La máxima en la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, será de 4 grados bajo cero. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Vicente de Bursaco. Yo tengo en el libro del santoral mío, vos dijiste Santa Faustina. ¿Es así? Yo tengo un sacerdote, el padre Claudio de la Colombier, que fue el confesor, el asesor espiritual de esta monjita santa, que a quien le aparece. Pero ese padre no es santo, entonces no está en el santoral. ¿Cómo? El padre no es santo, y si no es santo, no está en el santoral. Sí, el padre de la Colombier es santo, sí. Ah, bueno. Juan Pablo le... ¿Santo de dónde era? Sí, de... ¿Seguro que santo? Él trabajó en Francia. ¿Pero seguro que santo? Sí. Fue... ¿Cómo se llama? ¿San cuánto? Ah, fue Beato, fue beatificado. Ah, Beato, pero por eso no es santo. No, creo que Juan Pablo II lo canonizó, es decir, lo declaró santo. Fue beatificado, acá tengo en el santoral, en 1929, pero este libro es viejo. Investigue, Vicente, después me llama otra vez. Tarde, 6:37, 22 grados la temperatura. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Cada vez que gobernaba una dictadura, especialmente la última, la participación del obrero o del trabajador en el producto bruto disminuyó drásticamente. En la última dictadura, Martínez de Hoz lo llevó en su plan económico anunciado el 2 de abril del 76 a un 30% la participación del producto bruto a través de las tarifas eléctricas. En el periodo de 7 años lo aumentó 150%. Este gobierno democrático que yo dije que aplica el mismo plan económico que la dictadura militar, en un mes quieren llevar hasta el 500% de aumento de la tarifa, que como usted bien dijo, los servicios públicos, todo lo que existe lo paga el pueblo. Las centrales atómicas, las hidroeléctricas, las líneas de distribución, todo pertenece al pueblo y pagado por sus impuestos. Y un simple concesionario no se le puede otorgar este aumento colosal cuando no han cambiado un solo cable, no han hecho el mantenimiento y se la han llevado en pala, a punto tal que el año pasado tuvieron una ganancia de 1.200 millones. Quiere decir que estos señores, que son ladrones profesionales, los que están ahora en el gobierno, no se lo puede comparar tampoco con el gobierno anterior y decir que el problema es que no se lo juzga. Si es una camarilla corrupta, avalado por el presidente de la Corte Suprema, y ahora meten dos jueces directamente que responden a un grupo económico mediático, que es Clarín, que son criminales de la dictadura militar y se quiere poner todo en la misma bolsa, entonces estamos todos locos. Hasta luego. ¿Qué parece? En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, la temperatura actual es de 2 décimas de grado, la máxima será de 14 grados, está lloviendo en Puerto Argentino en poder del inglés invasor. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1527, Sebastián Caboto iniciaba la construcción del fuerte en el Río de la Plata. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, hablo Oscar de la Plata. Miguel Ángel, ¿usted se enteró algo de que el Papa le mandó un crucifijo a Milagro Sala? A través del integrante de una de las escuelas famosas esas del Papa, sí, sí. Sí, y le digo más, para mí, entender, para fin de mes la suelta, la Milagro. Porque es todo cháchara, es todo verso. Y usted sabe bien lo que es la injusticia, lo que le hicieron a Perón, lo que hicieron a Evita, todas esas cosas. Y esa mujer, no digo que no tendrá cosas, como tenemos todo, porque todos los seres humanos tenemos cosas, ¿o no? Y con respecto a Boca, que yo soy de Boca, querido Miguel... Puede vivir en La Plata y ser hincha de Boca, viejo. Tiene ahí para elegir a estudiante, a gimnasia. Pero Miguelito, escúcheme, le digo una reflexión. A mí me da... Pero Boca tiene mucha gente, haga serie de gimnasia, de estudiante. Miguelito, pero escuche lo que le digo. Entre gimnasia y estudiante, ¿quién le gusta más? No, trabajé 20 años en la cancha estudiante. Tengo recuerdo. Tengo para contarle que ni los periodistas la vieron, la vi yo adentro, el vestuario. Escúcheme, es increíble cómo, cuando saltó Bianchi, es increíble que el presidente que tiene Boca, en vez de sacar a Gago y al arquero, lo rajó a Bianchi. Y ahora pasa lo mismo con el Vasquito, van para atrás, Miguel, y nadie se lo dice, Miguelito, los periodistas le tienen miedo. Yo le digo, porque cuando yo estaba en el vestuario... Es muy difícil decir que los jugadores se paran... Pero Miguel, me extraña usted... Porque es incomprobable, pero realmente Miguel, querido, hasta el momento que se puede pensar, ¿no? Pero los años que tiene Miguel, usted sabe lo que pasa, que usted es tan comprometido, no le pueden preguntar eso. No, porque... yo le puedo decir que no tienen voluntad, que no ponen pierna fuerte, que pierden pelotas increíbles. Lo puedo decir. Ahora, ¿cómo le probamos que juegan para menos, no? Pero Miguel, ¿en cuántos equipos ha pasado que el tipo... en el juego pasa permanentemente. El domingo que viene, póngale, cambian a otro técnico, no solamente en Boca, en cualquier equipo. Los técnicos no los ponen los dirigentes, los ponen y los sacan los jugadores. Miguelito, querido, que tenga una buena semana. Chao. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Don Diego Cardone. Paul Grussac, uno de nuestros grandes escritores y educadores en el recuerdo. Nació el 15 de febrero de 1848 en la ciudad de Toulouse, la misma ciudad donde nació Carlitos Gardel en Francia. Escritor, autor de Los que pasaban, Mendoza y Garay, Santiago de Liniers, Del Plata al Niágara y muchas otras grandes obras, admirado por Jorge Luis Borges, fue un escritor cáustico y de ceñido estilo crítico, agudo y verdadero estilista. Fue director de la Biblioteca Nacional y falleció en Buenos Aires el 27 de junio de 1929. Uno de nuestros grandes escritores y educadores que vino desde el lejano París. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6 de la mañana, 44 minutos, 22 grados la temperatura, ya funcionó un ida y vuelta del tren eléctrico en 24 minutos de Constitución a Quilmes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ayer un chico de 8 años murió al quedar en medio de un tiroteo por una toma de tierras. El hecho ocurrió el sábado por la noche en Merlo, donde dos grupos se enfrentaron con armas entre paraguayos de un lado y peruanos del otro lado, vinculados a carteles narcos por el manejo del territorio y la toma de terrenos. La pelea por el control de un predio al costado de la ruta 1003 en la localidad de Libertad, partido de Merlo, terminó de la peor manera. Oscar, un nene de 8 años, fue muerto cuando quedó en medio del tiroteo entre los dos grupos. A pocos metros de donde se producía el tiroteo, el chico jugaba en la vereda con otros nenes y en medio del festejo de su propio cumpleaños. Por el hecho, también resultaron heridos otras tres personas, aunque todas fueran de peligro. El predio tomado tiene unas 80 hectáreas de extensión y allí había al menos en noviembre del año pasado más de 3.000 familias instaladas. El 22 de octubre del año 2015, cerca de las 3, en plena veda electoral, camiones con gente y materiales desembarcaron en el predio que mencionamos con toda clase de herramientas perteneciente a Merlo, y en la zona del Barrio Nuevo, sobre la ruta mencionada, llevaron lonas, estacas, sogas para comenzar un acampe y un loteo. Algunos conformaron casillas precarias, otros hicieron ranchos, otros levantaron carpas, también usurparon viviendas sociales que se habían construido allí y que ya tenían destinatarios y que faltaban entregar. En fin, hicieron una toma organizada con gente que llegaba de la capital y de otras villas del conurbano bonaerense. Lo cierto es que este episodio se produjo en medio de una situación muy compleja, y en un momento determinado aparecen las bandas narcos, una encabezada por peruanos que tenía vinculaciones con una de las villas más pesadas de la capital, otra de paraguayos que tenía relaciones con una de las villas de Flores, y allí se pelearon por la posesión de los terrenos a balazos limpios, sin que la policía participara ni interviniera para nada. En un momento dado, los vecinos, hartos de estas cosas después del crimen de este chico, le prendieron fuego a toda la zona, al descampado. Los bomberos tampoco estaban ayer, y cuando fueron los patrulleros también le prendieron fuego a las cubiertas de algunos automóviles patrulleros, que no tenían evidentemente ninguna clase de lo necesario arriba del auto como para apagar un incendio, porque nadie tenía matafuegos, y estuvieron escapando del lugar en un acto totalmente peligroso, con las cubiertas totalmente incendiadas, las camionetas de la policía de la provincia que pagamos entre todos y que por supuesto nadie cuida. Un desastre, una desproporción absoluta, una necesidad urgente de tomar medidas, donde los narcos hacen lo que quieren, escudados de lo que algunas organizaciones están armando, donde en plena época y cuando ya se iban del gobierno se empezaron a repartir en varios barrios cómo había que tomar un predio. La circunstancia fue que allí OTC, antes de irse, dio vía libre para que los ocupas aparecieran, y Menéndez, el nuevo intendente, que también es del Frente para la Victoria, se encontró con un verdadero desastre. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Historias del deporte por Belgrano. Revoluciona las redes sociales el penal que ejecutó ayer Lionel Messi en el Barcelona como parte de la goleada 6-1 sobre el Celta. No fue directo al arco, sino que fue una asistencia corta para que convirtiera su compañero de equipo, el goleador del campeonato, el uruguayo Luis Suárez. Dijeron que era un tributo a Johan Cruyff, el holandés que había anotado un gol igual jugando para el Ajax en el año 1982, aunque en realidad hay un antecedente de la clasificatoria para el Mundial 58 a cargo del belga Rick Coppens, que marcó un gol de esas características. No me molestó lo del penal, pero sí la cantidad de goles recibidos. No fue falta de respeto porque son delanteros respetuosos, dijo el técnico argentino del Celta, Eduardo Berizzo. El defensor del equipo perdedor, el argentino Gustavo Cabral, ironizó al decir que no me molestó que lo tiraran así, sino que fuera gol. Por su parte, el director técnico del Barcelona, Luis Enrique, no se mostró muy conforme con esa forma de ejecutar y dijo: yo no lo hubiera tirado así. Si piso el balón, seguro que me caigo. Por su parte, Andrés Iniesta, compañero de los jugadores que armaron esta maniobra, dijo: son cosas nuevas, seguro que ellos lo tenían hablado. Por su parte, el brasileño Neymar compañero de Messi, Suárez, contó que en realidad él debía haber anotado ese gol según lo había acordado con Messi, pero aclaró: el gordo se me anticipó. El gordo es Luis Suárez, que es el goleador del campeonato. Tiene 25 goles contra 23 de Cristiano Ronaldo. Tal vez por ser afortunado en el querer no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo vivo y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya ven que aquel mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La vida es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y buscar a la fulana que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 53 minutos, 22 grados de temperatura, trenes subterráneos para metro sin novedad. Jorge Newbery opera con normalidad, Ezeiza también. El cielo está limpio ahora en la metrópolis. Las nubes van dando paso a frío. Diego. Otro gran escritor y educador, Marco Sastre, fallecía el 15 de febrero de 1887. Educador, periodista, librero, Marco Sastre se lo conoce más que nada por su novela El Argentino. En 1835 inauguró su librería argentina con más de 1000 volúmenes y un salón de lectura anexo. En su libro de texto Anagnosia aprendieron a leer muchos argentinos. Había nacido en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, el 2 de octubre de 1809. Uno de los grandes educadores de nuestro país, Marco Sastre, en el recuerdo. Si nació en 1809, era todavía el Río de la Plata, así que era argentino, oriental, como decía Artigas, ¿no? Exactamente. Claro. Además, esos orientales se consideraban argentinos del Río de la Plata. Argentino de la banda oriental. Sí. 6:54 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? A Alicia de Caballito, de Ronsi, buenos días. Mire, yo quiero volver a denunciar que en el Estado van a seguir echando gente. En realidad yo estoy sumamente preocupada porque tengo un hijo, que es un hombre, que hace 5 años que ya está trabajando en esa dependencia. Que yo no sé. Un poquito más alto, señora, porque la niña tiene ruido. Que en esa dependencia, que es el de INAI, pero que tiene que ver con los indígenas, que dependía de desarrollo social, y habían dicho que iban a parar, que solamente iban a despedir a los que dependían de las universidades, pero aparentemente dice que hay mucha gente, cuando mi hijo dice que no hay mucha gente, y bueno, y que los hogares argentinos estamos sufriendo estos despidos porque no están controlados, no se ve si la gente trabaja, si cuántos años hace que están, nada. Me hace acordar a cuando derrocaron a Isabel, que en ese momento mi esposo trabajaba en el Ministerio de Comercio y también lo echaron. En la época de Menem, yo cuando fue trabajaba en el Banco Río, también me echaron. Escúcheme, este hogar está, no me quiero victimizar, pero es un desastre. Estamos viviendo en una democracia que no se sabe qué es, que en vez de generar trabajo los destruyen. Yo no digo que no haya ñoquis, sí lo digo y a mí también me lo dijeron que los hay, pero que revisen los expedientes, y que ahora es lo peor, porque ahora empieza el apoyo a los compañeros, y bueno, yo no le puedo decir no apoyes a tus compañeros, porque además es grande. Pero sé que va a ser peor porque toman represalias, porque lo han hecho conmigo, lo han hecho con mi esposo, lo han hecho siempre. Esto no es una tiranía, pero se le parece. Perdón. ¿Quién está? Sí, me dijiste que vuelva. Estaba hablando del padre Claudio de la Colombier. Quería aclarar, ¿no es cierto?, si es beato o como nuestro indio Severino, o si es santo, es decir, beatificado o canonizado, es lo mismo, es la certificación por parte del Papa de que está en el cielo. No, no es lo mismo, por eso no está en el santoral, por eso si estaría en el santoral, nosotros lo hubiéramos dicho, no está. No, lo que pasa que hay tantos santos que en un santoral lo ponen a un santo y el otro a otro, pero eso no es lo importante. Vayamos a lo importante, sea beato o sea santo, está en el cielo, declara el Papa, porque produjo milagros, cosa que solo Dios puede hacer a pedido de ese candidato, ¿no es cierto?, que fue declarado por el Papa beato, como nuestro indio Seferino. Lo importante es que este sacerdote predicó las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a la monjita Catalina Margarita María Lacocque. Esto es así. Bueno, quería aclarar eso. Sea beato o sea santo, el Papa declara oficialmente que está en el cielo, está junto a Dios, bueno, y puede abogar por nosotros. Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Berrenzi, por favor. Tendré un minutito, quiero, respecto a lo que dijo la señora. Es verdad lo que usted... Carlos Alberto Bursaco, antes que nada. Es verdad eso de que el extranjero no permitía que los hijos pudieran inmiscuirse en los problemas nuestros. Pero a partir del 45 del Departamento Nacional de Trabajo, un capitán permitió que la clase trabajadora, a través de los sindicatos, pudieran tener por lo menos la esperanza de transformarse en una nueva clase social. Se le dio una constitución que fue la constitución del 49. Se le dio la posibilidad de tener una patria económicamente libre. Pero se le dio también una tercera posición que fue tomada tanto por el general de Gaulle como los no alineados, y ahora nuevamente lo vemos al Papa, que es el continuador de esa línea trazada en nuestro país. Todo lo que dijo la tercera posición, lo que dice la tercera posición, lo vemos ahora hecho una realidad por el camino que se trazó el Papa, principalmente en la visita a estos pueblos como el África, como en América, que está demostrando que los argentinos, si queremos, podemos, que tenemos las armas, pero lo único que tenemos que hacer, no mentirnos a nosotros mismos, sino pensar que podemos salir adelante. Muchas gracias, señor de Renzi. Adiós, señor. La hora 6:59, 22 grados, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La hora 7 en todo el territorio argentino. El Frente para la Victoria está preocupada porque hoy se le pueden ir otros 4 diputados al nuevo frente justicialista o al nuevo sector del justicialismo. Se dará a conocer en el Congreso Nacional por parte de Labaña Hijo, diputado del Frente Renovador, el índice de precios por la medición de los diputados del Frente Renovador ante la escasez de datos oficiales. El Papa Francisco ante 300.000 personas. Ni migrantes explotados, ni traficantes de la muerte. Con duras palabras condenando al narcotráfico y a las minorías que explotan a las mayorías, hizo después de la misa la homilía todo junto ante 300.000 fieles mexicanos. En un momento determinado, frente a la Virgen de Guadalupe, se quedó en silencio por varios minutos, conmocionándose el pueblo mexicano, que como dicen algunos, es más guadalupense que católica. La aparición de la Virgen de Guadalupe se inició el 9 de diciembre de 1531 en las cercanías de la Ciudad de México, entonces capital del Imperio Azteca. La Virgen se le apareció al indiecito Juan Diego y le pide que transmita al obispo del lugar su voluntad de que se construya un templo dedicado a ella en el cerro Tepeyac. El obispo, al escuchar el relato del indio, le pidió una prueba de la presencia de la Madre de Dios, y María hizo crecer entonces un jardín de rosas en un cerro inhóspito y semidesértico, y se las hizo recoger en su tilma. La tilma es una especie de poncho o manta que usan los mexicanos. Juan Diego se dirigió con esto entonces hacia el sacerdote. Luego le pide que se presente como prueba de su fe al obispo. Cuando el indio abre la tilma, la túnica, frente al obispo, caen las flores al piso y aparece milagrosamente retratada la imagen de la Virgen María en la mística y rústica tela. El templo dedicado a la Virgen de Guadalupe fue construido en el cerro Tepeyac, lugar de las apariciones donde se exhibe la tilma original de Juan Diego, impresa con como la mundialmente conocida imagen de la Virgen de Guadalupe. Estudios realizados en todos los tiempos, oftalmológicos realizados por los ojos de María, han detectado que acercarle la luz, la pupila se contrae y la retina también se mueve, se dilata, tal cual como ocurre con un ojo vivo. Los ojos de María están vivos en la tilma. También se descubre que los ojos poseen los 3 efectos de refracción de la imagen que un ojo humano normalmente posee. Lograr estos efectos a pincel es absolutamente imposible aún en estos tiempos. La fibra de Mangüey, que constituye la tela de la imagen, no puede ser condicionada normalmente y perdurar más de 20 o 30 años. De hecho, está donde apareció la imagen, hace varios siglos que se pintó una réplica de la imagen en una tela de fibra de mayor similar a la misma y se desintegró. La otra, aún hoy, se ve la imagen de la Virgen. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela. De hecho, al acercarse a unos 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de Mangüey en crudo. Los colores desaparecen. Estudios científicos de diversos tipos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen de la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas ni de otra técnica de que una pintura conocida. Un equipo científico de la NASA dirigido por el doctor Phyllis Callaghan y el biofísico de la Universidad de Kansas, investigador y científico espacial, hicieron toda clase de estudios, llegando a la conclusión que en la Tierra no existe ninguna posibilidad de que ocurra esto. En 1791 se volcó accidentalmente ácido muriático sobre el lado superior de la derecho de la tela. En 30 días, sin tratamiento alguno, se constituye milagrosamente y se restituye solo el dañado tejido. Actualmente apenas se advierte ese hecho como una breve decoloración en ese lugar. El 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez, un anarquista español, depositó un arreglo colorado al lado de la tilma de Juan Diego que contenía una bomba de alto poder de explosión. La bomba destruyó todo alrededor, menos la tilma, donde estaba la imagen de la Virgen. El doctor Enrique Garagüe, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico de México, afirma: examiné los ojos de la alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad del ojo como si estuviera viendo un ojo vivo. El Papa se sentó varios minutos frente a la Virgen y pidió que la Virgen lo mirara. Es la hora 7:06, 21 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. La Virgen de Guadalupe no solo es patrona de México, sino que fue declarada patrona de los pueblos americanos. La mestiza entonces Guadalupe se constituye así en la Virgen de los pueblos de América. El deporte por Belgrano. Segunda fecha del torneo Transición 2016. En la zona 1, Arsenal en Sarandí le ganó a Banfield 3-1. Todos los goles en el segundo tiempo. Ganaba el Taladro, gol de Brian Sarmiento. Lo dio vuelta Arsenal con un doblete de Juan Ignacio Sánchez Otelo y Gabriel Sanabria de tiro libre. En Mendoza, Godoy Cruz e Independiente empataron 1-1. Ganaba el Rojo con gol de Germán Denis, su primer gol desde que volvió al equipo de Avellaneda. Lo empató para Godoy Cruz el uruguayo Santiago el Morro García, que viene del River uruguayo y fue el goleador del torneo Apertura en el país vecino. Independiente sufrió la expulsión de Leandro Fernández, el delantero que debutaba y que venía precisamente de una suspensión. Colón de Santa Fe de visitante le ganó a Quilmes 4-2. Franco Mazurek, un doblete del ex Boca, Pablo Ledesma, el primero de penal, y Nicolás Silva para Colón. Ezequiel Rescaldán y los dos goles, el segundo de penal para Quilmes. En el nuevo gasómetro, San Lorenzo derrotó a Sarmiento de Junín 2-1. Ganaba el verde con gol del ex Independiente Walter Buse. A 15 del final lo empató Néstor Ortigosa de penal y ya en tiempo adicionado Pablo Barrientos, el gol de la victoria del Ciclón, que festejó la obtención de la Supercopa. Sarmiento terminó con 10 por expulsión de Guillermo Ferracuti. En el Fortín, Vélez le ganó 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca, el ex River Cristian Nasuti y el juvenil Maximiliano Romero marcaron para Vélez. Walter Acuña, el gol de Olimpo, que sufrió expulsión de Juan Quiroga. En La Plata, Gimnasia derrotó a Patronato de Paraná 3-2. Franco Niel, Lorenzo Farabelli y Walter Bou, el hermano del delantero de Racing, anotaron para Gimnasia. Doblete de Matías Garrido para el equipo entrerriano. En Córdoba, Belgrano derrotó a River 3-2. Dos goles de Iván Etebenaux y otro de Jorge Velázquez para el equipo cordobés. Nicolás Domingo y el recién llegado uruguayo Iván Alonso marcaron para River. En zona 2, Unión le ganó en Santa Fe 3-0 a Temperley. Allí se jugó con una temperatura, una sensación térmica de alrededor de los 60 grados. Doblete de Claudio Riaño para Unión. El otro lo hizo Víctor Ignacio Malcorra de tiro libre. En Rafaela, victoria de Estudiantes de La Plata como visitante 1-0 sobre el Atlético. Gol del ex Boca y Banfield Lucas Biatri. En Mar del Plata, Aldo Civi derrotó 3-2 a Argentinos Juniors. Jonathan Galván, Cristian Llama y Ángel Gastón Díaz, los goles del Tiburón. Para Argentinos anotaron Federico Insúa de penal y Lautaro Rinaldi. En el banco de Argentinos, aunque no llegó a ingresar, Sebastián Riquelme, hermano menor de Juan Román. En Avellaneda, Racing y San Martín de San Juan empataron 2-2. Gustavo Bou y el paraguayo Oscar Romero para Racing. Daniel González, Javier Toledo para el equipo sanjuanino. En la Fortaleza, Lanús derrotó a Defensa y Justicia 2-1. Ganaba el Halcón. con gol de Fabián Bordagaray, lo dio vuelta a Lanús con dos goles del correntino José Gustavo El Pepe San, el segundo de penal. En la Bombonera fue victoria de Atlético Tucumán sobre Boca, 1-0, gol del ex Racing y Estudiantes Leandro González. Postergado en esta zona el partido Tigre Huracán. En el Interzonal, Rosario Central le ganó a Newell's Old Boys 2-0, goles de sus dos delanteros Marcelo Larrondo y Marco Rubén. En Newell's, expulsión de Franco Escobar, después del partido presentó la renuncia el entrenador rojinegro Lucas Bernardi. En zona 1 hay dos punteros, Rosario Central y Colón de Santa Fe, que tienen 6 puntos. Independiente y San Lorenzo le siguen con 4. En la zona 2, 3 punteros, Aldo Civi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Lanús, que tienen 6 puntos, seguidos por San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe, que tienen 4. Peores promedios para determinar el único descenso. Ahora el más comprometido es Patronato de Paraná con 0.500, Huracán 0.967, Temperley 0.968, Sarmiento 1.031, Defensa y Justicia 1.039, Argentinos 1.062. El goleador del campeonato es el ex Independiente, ahora delantero de Unión, Claudio Riaño, que tiene 3 goles. La tercera fecha viene en 3 semanas. Arranca el martes, ya hay partido en zona 1 a las 17. Banfield recibe a Quilmes, dirige Pablo Díaz. 19:15 en Bahía Blanca, Olimpo con San Lorenzo, Néstor Pitana. En Avellaneda, a la misma hora, Independiente recibe a Rosario Central, dirige Jorge Baliño. Eso es el día miércoles. También el miércoles 19:15, Patronato de Paraná con Arsenal, dirige Nicolás La Molina. 21:30, Sarmiento de Junín, Gimnasia, Pablo Lunati. El jueves a las 19, Colón recibe a Belgrano en Santa Fe, dirige Federico Beligoy. 21:15, River, Godoy Cruz, el árbitro es Germán Delfino. En zona 2, arranca el miércoles a las 17, Defensa y Justicia con Rafaela, árbitro Mauro Vigliano. A la misma hora en Rosario, Newell's Old Boys frente a Racing, árbitro Juan Pablo Pompey. 21:15 del miércoles, San Martín de San Juan con Boca, dirige Silvio Truco. El jueves a las 17, Estudiante de La Plata, Tigre, Patricio Lutó. A las 19, Temperley, Lanús, Diego Aval. 21:15, Atlético Tucumán con Unión de Santa Fe, dirige Fernando Espinosa. Postergado en zona 2, Huracán frente al Aldo Civi de Mar del Plata. Partido Interzonal, martes 21:30, Argentino Junior Vélez, dirige Fernando Rapalini. En la hora 7:12 minutos, un camión playo que llevaba envases, botellas, mal cargado, al doblar en el puente Pueyrredón, se le cayó parte de la carga y hay esparcidos vidrios por todo el puente Pueyrredón, en la mano hacia Capital Federal. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Negrita, andas corriendo y asomate a la ventana. ¿Qué pasa que tanto ruido en la calle esta mañana? ¿Qué pasa que tanto ruido en la calle esta mañana? Mamá, aunque está lloviendo, la gente se va a la casa. Si en el barco del Cabildo hay criollos que se abrazan, y en el barco del Cabildo hay criollos que se abrazan. 200 años de la independencia el 9 de julio de este año. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Sí, Miguel. Buen día, Miguel, buen día a todos. ¿Vas a ir al cumpleaños? Bueno, lo voy a celebrar a mi manera, hablando... ¿Vas a ir a festejarlo? La verdad es que... ¿Al cumpleaños de hoy, No, sí, sí, entiendo perfectamente de qué estás hablando. ¿Compraste el cotillón? Tengo preparado una matraca para hacer bastante ruido. Bueno, la gente por ahí no sabe quién cumpleaños, pero bueno, hay que festejarlo. Ya lo comenzamos a festejar para recordarle a la gente. En el barrio Carrascal de la aldea San Juan de la Frontera, uno de los barrios más pobres de la provincia de San Juan, el día 15 de febrero de 1811 nacía Faustino Valentín Quiroga Albarracín. Tal fue su verdadero nombre y apellido. Con los años adoptará el seudónimo Domingo Faustino Sarmiento. Este apellido Sarmiento era el segundo del abuelo. ¿Es que no era auténtico ni el apellido? No, no, y el único nombre que usa de los verdaderos de él es Faustino, que, bueno, sabemos quién es Fausto. Faustino Valentín Quiroga Albarracín, en realidad, durante muy poco tiempo fue maestro. La historia lo conoce como el gran maestro, y él mismo se encargó de aclararlo en un discurso pronunciado el 8 de abril de 1884 en Santa Rosa de Chile. Dice: aquí fui real maestro de escuela, no habiéndolo sido ni antes ni después. Claro, él también lo aclara en un párrafo de su libro. Dice: la familia de los Sarmientos tiene en San Juan una no disputada reputación que han heredado de padres a hijos. Tírenlo con mucha mortificación mía, de embusteros. Nadie les ha negado esta calidad, y yo les he visto dar tan relevantes pruebas de esta innata y adorable disposición que no me queda duda que es alguna calidad de familia. Y no cabe la menor duda que entre los más mentirosos de la historia argentina, que yo creo que él lo fue, pero al mismo tiempo, por otro lado, se desdecía y le salía cierta verdad, fueron los que hablan de Sarmiento a través de la historia, que lo hacen, que lo hicieron inmortal, que lo hicieron grande, que hablaron de Sarmiento como el más grande entre los grandes. Pero más allá de eso, vamos a dar algunos salpicados, así, alguna de las frases del mismo Sarmiento. O sea que dice, por ejemplo, en la página 29 de su libro Recuerdo de Provincia: lleno este santo espíritu, el gobierno de San Juan en 1816 hizo venir de Buenos Aires unos sujetos dignos por su instrucción y moralidad de ser maestros en Prusia. Es decir, Prusia en ese momento era uno de los estados más importantes y cultos del mundo. Y yo pasé inmediatamente de la apertura de la escuela de la patria. Quiere decir que en 1816, cuando tenía 5 añitos, según parece, ya fue a la escuela de la patria. ¿Qué es escuela de la patria? Eran las escuelas gratuitas para los chicos pobres. Es decir, ya cuando Sarmiento era chiquito, en San Juan y en el Carrascal había una escuela. Y vos sabés que Sarmiento, cuando se va de acá, de Buenos Aires, se va ya para su casa después de ser director de escuelas, director general de escuelas o inspector general de escuelas, reconoce ante el Senado de la Nación que durante los años que él estuvo cumpliendo esa función solo se habían fundado 2 escuelas, y nos hablan de 1400. Yo hace un tiempo tuve un debate en la legislatura con un historiador que ahora es intendente, y él no tenía ni idea de cuántas escuelas había fundado Sarmiento, pero la cifra es sencilla, sobran los dedos de una mano. Pues sabés que hablan de que fue un gran alumno, un excelente alumno, y en el mismo libro él dice: la plana, lo que hoy llamamos libreta o boletín de calificaciones, era abominablemente mala. Tenía notas de policía, son amonestaciones, como llamamos hoy en día. Llegaba tarde, me escabullía sin licencia, en buen criollo se hacía la rata. Y no era tan buen alumno, porque él mismo reconoce: hiciéronme sombra, sin embargo, de tiempo en tiempo, niños altamente dotados de brillante inteligencia y mayor contracción al estudio que yo. Y ahí dice el nombre y apellido de varios de ellos, y termina con "y otros cuyos nombres olvido". Quiere decir que ni siquiera en su escuelita era un muchacho que se destacaba. Pues sabes que después de haber escrito el libro Facundo, después de terminar la publicación, dice: "he recibido de varios amigos rectificaciones de varios hechos referidos en ella". Habla de la obra. "Algunas inexactitudes han debido necesariamente escaparse de un trabajo hecho de prisa, lejos del teatro y de los acontecimientos". Y luego agrega que hay una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos existen. Dice que en un futuro, cuando ya esté desembarazado de las preocupaciones que han precipitado la redacción de esta obrita, vuelva a fundirla de nuevo. Pero resulta de que en 1850 todavía no... vuelve a repetir: "escribí este libro que debía ser trabajo meditado y enriquecido de datos y documentos históricos para perder a Rosas. Cada página revela la precipitación con que está escrito". Vos sabés que todos los que lo vivieron con él reconocen la mentira del libro Facundo. Vos sabés que cuando se plantea una nueva corrección, consulta a Dalmacio Vélez Alfi, el papá de su amante, le recomienda en carta de octubre de 1865, le dice a Sarmiento Dalmacio Vélez Alfi: "me parece que el Facundo mentira es siempre mejor que el Facundo historia verdadera". Y Juan Bautista Alberdi dice: "está lleno de máximas inmorales y maquiavélicas. Es un libro pernicioso, como calumnia y sátira contra la República Argentina y su sociedad". Es terrible. Vos sabés que se habla de los libros de Sarmiento. Y yo creo que, salvo recuerdo de provincia, nadie leyó, o casi nadie leyó los libros. Y el mismo Sarmiento en 1868 dijo: "yo he escrito muchos libros de educación y a esos libros les ha cabido la gloria de que nadie los haya leído". Y uno se da cuenta si se venden o no a las librerías. Vos sabés que Sarmiento, entre muchas otras problemas, tuvo una personalidad no violenta, violentísima, y ya de jovencito. Y esto de crear escuelas, fíjate vos, después vamos a hablar de la violencia, que tras la derrota de Paz en 1831, decidió exiliarse en Chile, tenía 20 años de edad, y dice que no consiguió un puesto de maestro en una escuela provincial de un pueblito llamado Los Andes. Vos sabés que antes de crear esa escuela, se fue a refugiar a Pocuro. Pocuro es una población de Chile en aquel entonces, donde funda una escuelita. Pero antes de la escuelita, supongo que a modo de entrenamiento, funda un bodegón. Y vos sabés que ese bodegón también fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque Pocuro era un pueblito de mineros, y bueno, no le estaba permitido a los mineros tomar bebidas alcohólicas que se vendían en el bodegón, porque comida no creo, porque los mineros comían en las mismas minas, ¿no? Bueno, fracasó como bodeguero, porque no podía venderle bebida alcohólica a los mineros, y se decidió a fundar la escuela. Vos sabés que... Bueno, los chilenos, cuando se enojaban con nosotros, tiraban al mapocho. Exactamente. Vos sabés que... El tema era que eran pocos los argentinos que le decían sacano. Entonces se dieron cuenta que no era tanto, no afligía tanto de este lado como a lo mejor del mismo lado, porque llegó a decir que la Patagonia tenía que ser chilena, ¿no? Bueno, vamos a llegar a eso. Vos sabés que... Ah, pero yo no quiero que lo defiendas tanto para el día de cumpleaños. Todo esto... Mira, dice, después de explicar una cantidad de cosas, habla de que podrán aprender los chicos en las escuelas públicas donde se enseña de balde a los niños pobres. Es decir, enseñarle a los pobres es perder el tiempo. Y él mismo reconoce que ir a la escuela no tenía mucho sentido. Bueno, está bien, ya la gente sabe que vos no lo querés. No es que yo no lo quiero, yo digo lo que dice él. ¿Tenés algún otro motivo para no festejarlo? Mirá, motivos para no festejarlo tengo cientos. Y vos sabés una cosa, en la historia debe juzgar a los hombres por sus hechos. Ya es bíblico esto, por sus hechos los reconoceréis. Y la verdad es que una persona, un gobernante, un funcionario, puede tener algunos actos, o muchos, o todos debería tener actos en los que ennoblece o en los que cumple con su función como debe cumplirse. Así que hacer las cosas bien para un presidente, un diputado, un senador, un gobernador, un intendente, es su obligación. Como es obligación en el hombre trabajar, criar a sus hijos, ser patriota, es una obligación moral del ser humano. Por eso hay que destacar cuando un ser humano comete una aberración. Bueno, yo creo que con esto ilustramos bastante. La gente que tenía alguna duda puede seguir estudiando Sarmiento, pero hay una mentira liberal instalada y un compromiso entre hermanos para defender a alguien que él mismo negaba su paternidad, su nacionalidad, etcétera, etcétera. La seguimos mañana, Miguel. Los que deben ser castigados son los que, usando la figura de Sarmiento, continúan mintiéndole al pueblo argentino. Chau, hasta mañana. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La hora 7:27 minutos. Ustedes saben que hay 446 intendentes que se dividen entre Buenos Aires y Santa Fe, que pertenecen a la Unión Cívica Radical. También manejan los radicales tres gobernaciones: Jujuy, es una de ellas, Mendoza la otra, Corrientes la tercera. Y tienen dos vicegobernadores, uno en Buenos Aires y otro en Santa Fe. A esto se le suman 43 diputados nacionales y 9 senadores. ¿Qué pasa con estas cifras que manejan los radicales? Ellos dicen que son una fuerza importante dentro de Cambiemos y que no se han sentado en la mesa de los recibimientos, y que Macri ha privilegiado más a otros sectores, como por ejemplo la gente que viene de empresas, para nombrarlos en lugares públicos, o incluso al mismísimo Frente Renovador, a quien le ha dado cargos relevantes y además lo escucha mucho más que a los propios radicales. Desde el PRO le contestan que ellos están construyendo una fuerza política que requiere de un peronismo que pueda ayudarlos a gobernar, y que el Frente Renovador para ellos tiene que ser un trampolín con la nueva situación que vive el peronismo. Si bien es cierto que en el Frente Renovador hay una gran mayoría peronista, los otros que la integran tampoco son todos peronistas, por lo tanto ellos confían en que ese podría ser el trampolín o la bisagra para lograr con el sector peronista, que tiene amplia mayoría de gobiernos provinciales y demás, hacer un acuerdo. Entonces los radicales están entre celosos, preocupados y molestos, y quieren hacer notar esto en el Congreso de la Nación. Es decir, quieren ver de qué manera, cuando se vote, ellos pueden demostrar que tienen la fuerza que tienen. Es evidente que la situación política del PRO no va a ser la mejor. Hoy le decía temprano de una situación de tirantez con Vidal, porque Vidal está pidiendo auxilio económico más allá de los 1.000 millones de dólares que pidió para endeudar a la provincia para tener flujo económico. Le está diciendo a Macri: necesito una ayuda para poder arreglar los sueldos de los empleados de la provincia de Buenos Aires. Hoy va Macri a reunirse con el gabinete de la provincia, y va a ir aparentemente con el gabinete nacional. Vamos a ver en qué termina todo esto. porque le mandó un mensaje cifrado que le molestó a Macri, que fue la ausencia de Vidal en la fotografía de la inauguración del tramo del ferrocarril eléctrico de Quilmes a Constitución. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo estás? Iba a convidar a favores cordobeses, pero no. Lo dejamos para otro día. Mejor que sí, no es el mejor día. Ni a favores cordobeses, ni ni delicias tucumanas. No. Decime, frente a lo que está pasando con esta cifra que le liquidaron de retenciones, que es la mayor en muchos años, es una cifra impactante de cosecha, no solamente de soja que se liquidó, sino de trigo y de maíz. Bueno, creo que lo que vos te estás refiriendo, Miguel, es a un dato de la Bolsa de Cereales de Córdoba que manifestó en las últimas horas que, bueno, desde que comenzó el año hasta el 5 de febrero se han liquidado exportaciones de cereales por 3.026 millones de dólares, que es la más alta de la historia. Esta cifra supera en 922 millones a la que había pasado en el mismo periodo de 2008, es decir, cuando en aquel tiempo del 1 de enero al 5 de febrero de 2008 se habían liquidado divisas por 2.104 millones de dólares en materia de exportaciones de granos específicamente. Eso es un dato de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y esto básicamente tiene que ver con exportaciones de maíz, que es la gran sorpresa de este periodo, y bueno, tiene que ver justamente o como consecuencia de la liberación de exportaciones, la quita de retenciones a todos los granos y la reducción de 5 puntos que se dio también en las exportaciones. ¿Cuánto hacía que no entraba tanta plata? Bueno, justamente esta cifra desde el año 2008, son 7 años que, digamos, había que se supera este récord desde el año 2008, que no se superaba, era mucho menor en años anteriores por todas las trabas que el sector tenía, ¿no? Respecto de este tema, Juan Manuel Garzón, que es economista de la Fundación Mediterránea, allí en la provincia de Córdoba, dice que, bueno, que hayan crecido las exportaciones con agrodólares es una buena noticia para el gobierno, pero todavía, dice, no se modifica el escenario sustancialmente macroeconómico ni el frente externo. Por otro lado, otro economista, que es Jorge Ingaramo, que es bastante vinculado a la actividad agropecuaria, dijo que hubo un cambio en la dinámica del sector a causa de estas medidas, y en este contexto los exportadores también aprovecharon a liquidar más por la suba, justamente, que el valor de dólar viene registrando sin pausa. Y dijo Ingaramo que se ve que el acuerdo con el gobierno era liquidar si el Banco Central dejaba ir el dólar por arriba, y de hecho, bueno, en los últimos días el dólar ha venido subiendo incesantemente, y esto en definitiva es lo que ha provocado esta liquidación. Por lo pronto, también se han comercializado más granos. Según el registro de compras que sigue el Ministerio de Agroindustria, al día 16 de diciembre de 2015, los exportadores habían embarcado cereal de la última cosecha por 13.853.000 toneladas, en tanto, al 3 de febrero, hace pocos días atrás, el último reporte que dispone el Ministerio de Agroindustria indicaba que se habían embarcado 15.335.000 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese periodo que va, el día 16 de diciembre al 3 de febrero, se vendieron 1.481.000 toneladas de granos, un 10,7% más, en este caso específicamente referido al maíz. Bueno, digamos que la Fundación Mediterránea es la que inventó y financió en un comienzo a Domingo Felipe Cavallo. Es verdad. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos, para completar esta información vinculada con los granos y las exportaciones, hay que decir que por el lado de la soja, Miguel, los productores tenían al día 16 de diciembre 13 millones y medio de toneladas y ahora tienen 9.200.000, es decir, que han vendido 4.300.000 toneladas de soja, dejando una ganancia de 860 millones de dólares, que esto, bueno, es lo que se ha liquidado por parte también de divisas para el Estado. Según Ingaramo, el economista que mencionábamos recién, los productores han vendido hasta ahora lo que necesitan para esta época del año. El gobierno, lo sabemos, esperaba más soja con estas medidas, pero de todas formas comenzaron a acelerarse, dice, el viernes último las ventas, y los productores habrían desprendido el pasado viernes unas 170.000 toneladas de la oleaginosa. Bien, viendo también el tema granos, otro dato tiene que ver con las estimaciones de cosecha. El viernes la Bolsa de Comercio de Rosario estimó una leve suba de la cosecha de maíz, concretamente la sube de 23.800.000 a 24.200.000 para la cosecha que está en curso. De todas maneras queda por debajo de los 27 millones de toneladas que proyectó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los 27.700.000 toneladas que está previendo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En cuanto a soja, la Bolsa de Comercio Rosario deja la proyección en 58 millones y medio de toneladas, dice que bueno, no se va a poder quebrar el récord del año pasado de 60 millones, tiene que ver esto con la interrupción de las lluvias que han vuelto los últimos días, pero bueno, en todo lo que fue el mes de enero fue un mes de bastante sequía para todo el área, gran área de la Pampa Húmeda. Por otro lado, en materia de lechería está bastante complicada la cuestión. El presidente de la Unión General de Tamberos, Emiliano Amón Darain, dijo que la industria no cumple con los precios prometidos a los productores lácteos, dijo que el tema de la reducción de impuestos, las retenciones a los granos, que son el principal costo del productor, ha pegado muy fuerte, y por otro lado hay un sobrestock nacional e internacional. Dijo que todavía hay productores lecheros que están recibiendo 2 pesos 20 por litro de leche, cuando deberían por lo menos recibir 4 pesos por litro, para por lo menos equiparar los costos de producción. Ha valorado la medida de una compensación de 40 centavos por litro para los primeros 3.000 litros que el gobierno días pasados confirmó, pero dijo que esto no es suficiente. También dijo a Mondadain que el tema de la tasa subsidiada, algún tipo de créditos, no les sirve porque no pueden tomar créditos si no hay rentabilidad. Y a propósito de esto, el Ministerio de Agroindustria ha convocado mañana en forma urgente a los ministros de Producción y de Agricultura de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe para analizar justamente la crisis del sector lechero. Yendo a otro tema, tiene esto más que ver con el consumo diario de los oyentes, de todos nosotros en las góndolas, en los supermercados, en los almacenes, en las fruterías. Bueno, salió un índice de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAMET, a través de la área de economías regionales, que está diciendo que el precio de góndola y de origen para una canasta de 20 alimentos se deterioró un 1,4% en el primer mes de 2016, es decir, en el mes de enero. Esto que tiene que ver es la disparidad entre el precio que cobra el productor y el precio que paga el consumidor. La pera, junto con la acelga, el arroz y la manzana roja, son los productos que tienen mayor disparidad de precios. Conjuntamente la pera es la que está a la cabeza de esto, cuesta casi 20 pesos más en la góndola que lo que recibe el productor a campo. Y además, en enero también se relevó por parte de CAME una canasta ganadera donde la brecha promedio fue 4,8 veces y subió 8,5% frente a diciembre pasado, enero respecto de diciembre. De los 20 alimentos agropecuarios que integra la canasta que releva este índice, en 10 de estos alimentos la diferencia entre el precio de origen y el de destino aumentó en enero, mientras que en otros 10 se redujo. Sin embargo, dice el informe, las subas promedio de las brechas fue levemente más acentuada que las bajas promedio, y por eso justamente este índice muestra un deterioro entre lo que cobran los productores y lo que pagan los consumidores, lo que pagamos los consumidores cuando vamos a comprar alimentos. Es lo que hablamos tantas veces. Exactamente, sí, es una ratificación de lo que ya sabemos. Y no hay manera aparente, o por lo menos no hay quien se preocupe para controlar esto. Sí, no se logra sentar una mesa a todos los involucrados en la cadena, y aparentemente no hay demasiada voluntad para hacerlo, ¿no? Es realmente un tema que lo hemos venido hablando, lo seguimos hablando, y como se dice habitualmente, todos son buenos, pero el poncho no aparece. Bueno, tenemos dos o tres cosas por delante que me parece van a ser centrales. Una de estas tiene que ver con la situación, no solamente de lo que hablábamos recién, frutihortícola, sino también con la miel, con el limón, que son exportaciones donde Argentina estaba liderando, que también han sufrido algunos inconvenientes en el mercado. Y tenemos también el saber qué van a hacer con el tema del cerdo, porque habían amenazado abrir una importación de cerdo de Brasil, lo que terminaría prácticamente con los productores argentinos, que el otro día nos llamó uno de ellos que estaba quejándose de la situación que viven, ¿no? Sí, días atrás conversábamos con Juan Uche, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Están preocupados por esto, todavía no está del todo decidido eso, el hecho de que se importen alimentos para bajar el precio del consumo de los productos de producción nacional. Eso en realidad nunca finalmente trajo ningún resultado concreto. En cuanto a Brasil, todavía se importa algo de cerdo de Brasil, más allá de estas medidas que puedan tomarse, porque lo que se importa de cerdo brasileño son algunos cortes que se utilizan en la fabricación de fiambres y chacinados. No así la carne fresca, lo que podemos llamar la costillita de cerdo, por poner un ejemplo, que eso es absolutamente producción nacional. La importación de carne de Brasil venía bajando ya los últimos años. Esperemos que esto se mantenga, pero la verdad que bastante inquietud por parte del gobierno de ver de qué manera se bajan los precios, pero me parece, yo sigo siempre insistiendo que ahí hay una cuestión también de los comerciantes, la cadena de distribución, cómo se cubren los distintos eslabones de la cadena frente a la expectativa inflacionaria, y hasta que eso no se corrija va a ser bastante difícil que se puedan tomar medidas unilaterales, ¿no? ¿Cuánto te parece a vos, qué cantidad de hipermercados, mercado más chiquitito y demás, puede tener Alfredo Cotto en la Argentina? Y tiene una cadena muy grande. ¿Pero cuántos pueden ser? Y más arriba de 100, se me ocurre, por lo ¿sí? menos. ¿Más de 100? Se me ocurre, pero no tengo el dato, estoy dando un dato. ¿Cuánto puede dejar de ganancia diariamente cada uno, más o menos, no? Desconozco ese número, la verdad que si te lo digo, pero podrá, digamos, estaría haciendo una... Decírtelo, vamos a suponer que tenga 100, de los 100, un milloncito de dólares por día me deja. Puede ser, no lo sé, Miguel, a lo mejor vos tenés más información que yo. ¿2 millones? Ponele, no sé, estamos haciendo un cálculo hipotético. ¿3 millones de dólares? Perdíate algo. No, puede ser, la verdad que desconozco eso. De esas no lo que factura, sino la ganancia, digo. Sí, sí, la verdad que no. Pero va, ¿sabes por qué te pregunto esto? ¿Por qué? Porque compró en 125 millones de dólares un predio, el último terreno que quedaba, una parcela, junto al Hotel Epic, frente al Marriott y a pasos del Intercontinental de Biscayne, en plena desembocadura del río Miami. Ajá. Justo en la margen opuesta del río, que le permite construir hasta 185 metros de altura, 609 pies, para como mide la distancia a los Yankees, sí, y hasta 596 unidades residenciales. Uh-huh. 185 metros de altura son aproximadamente un edificio de 60 pisos. Sí, se compró el terreno, el último que quedaba más caro que había en Miami. Uh-huh. ¿Está bien, no? Bueno, entonces a lo mejor lo que voy, a lo mejor le va bien. Si a lo mejor es a pagar. Ese tipo de inversiones. Seguramente. A lo mejor es a pagar, digo. ¿Cómo? A lo mejor es a pagar. Sí, sí, que seguramente pagará con algún plazo, ¿no? Creo que... Es el terreno más caro del downtown. Ajá. Bueno, el último que quedaba, por otro lado, estaban pujando occidentales, orientales, había gente de varias partes del mundo que quería ese lugar, apareció Cotto, dijo, ¿cuánto es esto? 125 millones de dólares, yo lo compro. ¿Lo compró? Bueno, entonces le va bien. No digo porque si la gente espera que baje la carne, me parece que hay que mantener el precio porque hay que pagar el terreno. Y puede ser, sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Buen día para todos y muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. ¿Conocés, Diego, el lugar? Sí, lo conozco, he ido... ¿No querés un departamento ahí? Hablamos con Alfredo. No, no me puedo comprar ni un metro cuadrado. Porque yo... otro que se compró un departamento muy importante es La Nata, Jorge La Nata. Y bueno, ganó mucha plata, Jorge. Ganó mucha plata, que le permite decir, entre otras cosas, lo que escribió en Clarín el otro día, que Perón arrancó su carrera política traicionando al laborismo. En una posición ultra gorila, que no, además no es cierto, porque habla de que Gay, el Partido Laborista, tenía el 80% de los votos, cuando no es cierto, porque la coalición de partidos políticos que le permitieron a Perón llegar al gobierno del poder, conformada, entre otros, por el Partido Laborista, no tiene nada que ver con lo que él dice. Él da a entender que en el peronismo se nació traicionando. Es como si nosotros dijéramos que él traicionó a Página 12 o a Crítica, ¿no? Es que además cuando Perón ganó esas elecciones, el partido peronista no existía todavía. Era una fracción del radicalismo, que era la de Quijano, y el Partido Laborista, lo que le dieron un partido a Perón para presentarse a las elecciones. Pero alianza. Nació traicionando porque Perón traicionó al laborismo. ¿Qué va a traicionar al laborismo? El laborismo siempre lo apoya. Es una boleta como la de las tantas, como la intransigente, como la parte del peronismo yrigoyenista, el radicalismo yrigoyenista. Sí, igual. Además, fueron dos partidos muy chiquitos muy que apoyaron a Perón, nada más. Digo, que él también se compró un departamento muy caro en Miami. O sea, coincidieron la Nata y Cotto. Y bueno. Uno se compró el terreno para hacer varios, otro se compró un departamento hecho. Un departamentito, por lo menos, bueno, fue modesto, se compró un departamento. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Llamando el avión. Hola, Zacarías, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿por estamos dónde compartiendo una mañana hermosa, fresca, y bueno, escuchando todas las cosas también desde el aire y informando. Más y mejor, en el puente Pueyrredón, atención, está cerrado totalmente porque viniendo desde el Gran Buenos Aires para Capital volcó un camión de botellas completo y no se puede transitar. Es un verdadero desastre lo que ha ocurrido en el puente Pueyrredón, es decir, que hay que utilizar el puente chico del puentecito por el Vélez Sarsfield porque ha volcado un camión lleno de botellas, semi-remolque y acoplado. Imagínate cómo está el asunto, ¿no? En la Panamericana estuvo hoy en la mañana fluido, todo fluido para transitar, y otro camión detenido en la 25 de mayo llegando a Liniers. Estamos volando a 1000 pies, ya que hablaban de alturas, que son 300 metros. Lo escuchamos con sensación de presencia. Volvemos en cualquier momento que esté la nota desde el avión en la Torre de Aire para Ayer y Hoy, como siempre, el avión. Chao. Hasta luego. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Dos fechas jugadas, hay dos punteras nada más, Morón y nosotros, querido, todos los demás vienen atrás. Ahí está, dio la sorpresa, Colegiales que le ganó y le ganó muy bien. Me dijeron, yo no sabés que iba a ir a ese partido. La verdad que el lunes pasado te dije que había empatado 0-0, te dije, y estamos con el promedio complicado. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos complicados, pero estamos primero en dos fechas. Vos sabés, Miguel, que yo iba a ir a ese partido, pero hace una semana que sufro de gastroenterocolitis y no pude estar. Pero me dijeron que ganó muy, pero muy bien Colegiales, que fue muy superior que Barraca Central, que es uno de los candidatos a priori, no le encontró nunca la vuelta, y que, bueno, estable, Lucero, y hay 4 o 5 jugadores que jugaron en un nivel muy alto de Colegiales. Déjame decirte que... Ahora, fíjate cómo está todo el fútbol, ¿no? Está muy parejo todo, Miguel. Dos equipos solo tienen 4 puntos. Sí, sí, sí, sí. Escúchame, sobre 6 hay 4 y hay 2 de primero. ¿Cuánto saca? ¿Cómo funciona este fútbol? Lamentablemente está todo muy parejo en todas las categorías. Si no, sí, fíjate, en primera también, ¿eh? Es lo que pasa en primera, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, te decía que primero te voy a dar una primicia, y cuando vos me quieras interrumpir y consideras que está completo el informe, tengo una bombita para el final. Pero la primicia primero es que Ignacio Varela, delantero de Sacachispas, acaba de firmar contrato con el Istra, equipo de la primera división de Croacia. Es decir que Bronda Agrobé empató 2-2 con Bram de Madryn, que jugó aquí en Agrobé. Ignacio de Jujuy le ganó 2-0 a Crucero del Norte. Talleres de Córdoba el viernes por la noche ante más de 30.000 personas le ganó 2-1 a Villadalmine con lo justo. Boca Unido de Corrientes con gol de Franco Cángeles, pero sin merecerlo, porque Chacarita fue muy superior, le ganó 1-0 al Funebrero de San Martín. All Boys perdió 2-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú. Atlético Paraná empató 1-1 con Chicago. La Lepra, Independiente Rivadavia, perdió 1-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Ferro, el equipo que dirige Walter Perazo, es puntero ganó 1-0 como visitante a Estudiantes en San Luis. Santa Marina en Tandil empató 0-0 con Juventud Unida Universitario de San Luis. En la B, lo dicho, lo de Morón, que ganó en Maguich 2-0 al medio. Tristan Suárez, que le ganó 2-1 a Comunicaciones. La victoria de Colegiales 1-0 en Olavarría y Luna, Barraca Central. Atlanta le ganó 3-0 a Español, que perdió los dos partidos que jugó hasta ahora. El Riestra empató 0-0 con Defensor de Belgrano. El Furgón en Villa Lynch empató 2-2 con Estudiantes. Y Platense anoche empató 0-0 con San Telmo. En la C, Excursionista le ganó 1-0 a Deportivo Merlo. San Martín de Bursaco empató 2-2 con Dock Sud. En Zárate el Calvo volvió a perder 1-0 con Midland. Le irá Zategui, jugó en cancha de Quilmes. Lamentablemente la hinchada chocó con la policía, hubo incidentes, ganó 2-0 a Liniers. Estuvimos en cancha de Italiano para ver el empate de Sportivo Barracas y la Revalero, que mereció ganarlo a San Miguel, pero empataron 0-0. Por Copa Argentina, en Formosa, San Martín le ganó 3-0 a Sportivo Guzmán. De Tucumán, San Martín de Mendoza le ganó 2-1 a Sportivo Rivadavia de Dado Tuerto, que igual clasificó a la próxima fase. Por el Federal A, Tiro Federal de Bahía Blanca empató 1-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Deportivo Maipú en Mendoza empató 2-2 con Gimnasia Mendocino. En Jujuy, Altos Hondos Zapla le ganó 2-1 a Gimnasia y Tiro. Deportivo Roca en Río Negro le ganó 1-0 Independiente de Neuquén. Deportivo Madryn le ganó 2-1 a Chipoletti. En Santa Rosa La Pampa el clásico fue para Belgrano. Le ganó 2-0 a Ferro de Pico, ya completamos. Juventud Antoniana en Salta empató 1-1 con Unión La Conquija. En Tucumán Concepción empataba 1-1 con Mitre de Santiago del Estero. Eran 3 del complemento, fuerte temporal, se suspendió el partido. En Santiago del Estero, Atlético Güemes empató 1-1 con San Martín de Tucumán. En los últimos dos resultados, en el Chaco, con un gol del interminable Aldo Visconti y otro de Adrián Galeano, Chaco Forever le ganó 2-0 a Sportivo Patria de Formosa. Y en Posadas Misiones, Guaraní Antonio Franco empató 2-2 con Sarmiento de Resistencia. Mira, pero hubo un minuto de silencio en todos los partidos, sí. El chico que murió, un jugador del ascenso, que evidentemente fue homenajeado por todo el fútbol argentino. Y muy respetuoso los minutos de silencio. Sí, 15 años, ¿no? Miguel, 15 años, yo estaba en un casamiento por civil y me llamaron, a mí me disueltan los pasillos cuando nadie sabía nada porque su sobrino, Marco Grimoli, está entrenando un muñeco. ¿En qué división jugaba? No, el chico estaba así en las inferiores, pero estaba subido al plantel de primera. Y estaba entrenando con la primera, pero no había ni empezado el entrenamiento. El chico se agachó para atarse los botines. Digámoslo de qué equipo es, porque la gente... Muñiz, lo dijimos. No, porque la gente no sabe. En la primera vez, Muñiz, el pibe con 15 años, tenía el futuro enorme, había sido subido a la primera división. Arrancaba recién el entrenamiento, le iban a pedir un trabajo, se agachó para atarse los botines, cayó desplomado para atrás. Los compañeros rápidamente lo quisieron socorrer, no hubo caso, no había médico. Ellos entraron en un lugar municipal, en un predio municipal. Buscaron un médico, lo encontraron, la ambulancia no estaba, no esperaron que venga, lo cargaron en el auto de un compañero, lo llevaron, llegó con algún pulso y en el segundo o tercer paro cardíaco se quedó, lamentablemente. El chico tenía la realización médica y nunca había tenido ningún incidente, ningún problema previo. Es como le dijo el médico a los padres, podría haber muerto en el colectivo, en la esquina o en su casa, lamentablemente. Miguel, la bombita, anoche en otro de nuestros programas, la sensualidad, la M930, dábamos la primicia. ¿Vos te acordás de Hugo Benjamín Ibarra, el jugador de Boca? Sí. Bueno, hace 3 años que se retiró, pero nunca dejó de entrenar, todos los días entrena con la cuarta división de Boca. El Independiente de Chivilcoy, un equipo que tiene un poder económico muy importante, que está jugando, acaba de descender del Federal A al B, jugó un amistoso, lo vieron ahí haciendo un trabajo con los chicos de la cuarta, se arrimaron, lo vieron muy bien físicamente y futbolísticamente. Bueno, él les contó esto, que él nunca dejó de entrenar, le ofrecieron jugar Independiente de Chivilcoy, él dijo que tiene muchas ganas, que se muere de jugar, en lo económico prácticamente está acordado de palabra, hay un 70-80% de que se concrete, solamente pidió jugar de 8, no de 4, jugar de 8 y los partidos de local. Así que esta, la bombita, está muy cerca, Hugo Ibarra, de volver a jugar el fútbol de manera profesional en el torneo Federal B, en Independiente de Chivilcoy, y esto se va a definir en el transcurso de una semana. Hasta luego. Un abrazo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La máxima será de 33 grados. El ramal que va a Bartolomé Mitre, de Ferrocarril Mitre, tiene algunas dificultades. El Roca que va a La Plata también, averigüen. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Mañana 34 grados de máxima. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Para el miércoles, la máxima llegará a 31 grados a la sombra. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Cardone. Vamos a recordar un querido amigo ya desaparecido, Luis Fernando Amaya, que nació en Córdoba el 15 de febrero de 1939 y falleció el 18 de agosto de 1968. Cuando tenía solamente 29 años, gran guitarrista, intérprete de música folclórica argentina, a comienzo de la década del 60 formó el trío Tres para el Folclore, junto con Lalo Homer y Chito Ceballos, con los que establecieron una nueva manera de interpretar la guitarra en la música folclórica, que a partir de ahí fue seguido por casi todos los guitarristas. Falleció a los 29 años de un cáncer fulminante. Entre sus interpretaciones más destacadas encontramos la notable versión a tres guitarras de Pájaro Campana con Tres para el Folclore, que resultó un éxito en el Festival de Cosquín del 62. En el 64 fue el guitarrista en la Misa Criolla de Ariel Ramírez con Los Fronterizos y otros artistas, y uno de los álbumes más importantes de la historia de la música folclórica argentina. Como guitarristas, acompañó a cantantes como Chito Ceballos, Horacio Guaraní, Marian Farías Gómez, Mercedes Sosa y otros grandes. Lamentablemente, se fue demasiado pronto cuando tenía todavía mucho para dar. Y vamos a escucharlo con Los Tres para el Folclore, precisamente haciendo el que fuese un gran éxito, Pájaro Campana. Es la hora 8 en todo el territorio nacional. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. ...21 grados 9 la temperatura en Buenos Aires a las 8 de la mañana. Los radicales preocupados porque dicen que el macrismo no le da lugar. Stolbizer hizo un comunicado criticando el favor de Macri a las mineras. Un general de 54 años quedó al frente de la casa militar encargada de la custodia del presidente de la nación. El general de brigada José Luis Joffre será el nuevo jefe de la casa militar que se encargará de la seguridad de Mauricio Macri. Arriba a la Argentina después de 18 años el primer dirigente importante italiano. Llega Renzi, primer ministro, para plantear negocios entre ellos, el famoso tema de poner bajo tierra los trenes del Sarmiento. Alicia Kirchner mandó una carta a la Casa de Gobierno pidiendo 600 millones en carácter de urgente y mientras tanto nombró a su hija a cargo de la fiscalía que tiene que controlar a la madre. Se cumple mañana un mes de la detención de Milagro Sala y habrá actos con cortes en rutas en todo el país para protestar y pedir por la libertad. Dos minutos pasaron de la hora 8. El Papa sale del distrito de la Ciudad Mexicana e ingresa ya a los estados provinciales. En España cayó la presidenta del Partido Popular en Madrid. Hay un escándalo por la corrupción. Renunció después que de la policía allanara la sede del partido. La corrupción nos está matando a todos, dijo y presentó la renuncia. El gobierno de Maduro dijo que va a empezar a expropiar empresas, entre ellas la alimentaria Polar. El jefe de gabinete del gobierno de Macri habló con representantes parlamentarios del Mercosur del macrismo para ver de qué forma pueden sacar de la presidencia a Tayana, que preside el bloque de diputados del Mercosur, que no funciona virtualmente, pero que lo quieren cambiar en coalición con los nuevos diputados que entraron por la oposición venezolana. Ya nada se cuida en el país donde todo queda a la buena de Dios, entre ellos el propio tren de la ciudad de los niños, la ciudad que alguna vez Juan Domingo Perón inaugurara y le permitiera a Walt Disney mirarla, verla, conocerla y sobre esto desarrollar su idea de Disney World. El tren que funciona todavía en la República de los Niños volcó en una curva ayer. Pasó en el mediodía de la jornada del domingo con 18 personas heridas. El paseo fue clausurado junto con otros juegos que están en decadencia y la administración es provincial. en Quilmes, el nuevo intendente Molina no da pie con bola, le renuncian secretarios, apenas los nombra y tiene dificultades para gobernar, pero además hay una gran cantidad de gente que ha sido cesanteada, que el Barba Gutiérrez le había dejado, según él, fuera de la posibilidad de sostenerlos con el presupuesto. El intendente de San Martín le pidió a la gobernadora de Buenos Aires que se saque de encima rápidamente a la cúpula de la policía de esa localidad por inepta y por no cumplir con las medidas mínimas cuando un patrullero, otra vez en Ballester, de alta velocidad mató a un chico de 6 años una semana después de haber matado a una jubilada otro patrullero. En Formosa asesinaron de 39 puñaladas a una odontóloga. Seis minutos pasaron de la hora 8 del deporte por Belgrano. El gran partido de la fecha en el fútbol italiano fue para la Juventus, que le ganó en Turín 1-0 al Napoli. Gol de Simón Sassá a 2 minutos del final le permitió a la Juve ser el nuevo puntero. Es el equipo en el que juega el argentino Paulo Dybala. En el Napoli, lógicamente, juega el goleador del campeonato Gonzalo "El Pipita" Higuaín. Ahora Juventus es el puntero, tiene 57 puntos, Napoli 56, Fiorentina 49, Roma 47, Inter 45 en los puestos principales. En Brasil, 90 minutos de Jonathan Caleri y 71 de Adrián Ricardo Centurión no le alcanzaron al San Pablo, el equipo de Gardo Bauza, y fue derrota en el clásico frente al Corinthians, 2-0. Esto fue por la cuarta fecha del campeonato paulista. Luca y Yago consiguieron los goles del equipo ganador. El tenis del ATP de Buenos Aires, finalmente el título para el quinto preclasificado, el austríaco de 22 años, número 20 en el ranking mundial, Dominic Thiem. Aquí obtuvo entonces su cuarto título de ATP, le ganó en la final al español Nicolás Almagro, 7-6, 7-2 en el tiebreak, 3-6 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. Había estado perdiendo 5-3 el último set y también estuvo abajo en el tiebreak 3-1. El día anterior había dado la gran sorpresa al despedir al primer preclasificado y máximo favorito, el español Rafael Nadal. Con su victoria, Dominic Thiem cortó una racha de 7 títulos obtenidos por españoles en el ATP de Buenos Aires. 2009, Tommy Robredo. 2010, Juan Carlos Ferrero. 2011, el mismo Nicolás Almagro. 2012, 2013, 2014, David Ferrer. Y 2015, Rafael Nadal, que había llegado esta vez a defender su título. Liga Nacional de Básquetbol, Lanús, que tiene nuevo técnico, Fabián Denti, le ganó como local 88-86 a Instituto de Córdoba. Sionista de Paraná por 1 a Ferro, 78-77. Regatas Corrientes le ganó a la Unión de Formosa 81-63. Gimnasia de Comodoro venció a Atenas de Córdoba 73-69. También 73-69, pero para el visitante, victoria de San Martín de Corrientes sobre Estudiantes de Concordia y la victoria de Quimsa de Santiago 83-81 sobre Quilmes de Mar del Plata. Esta noche, único partido en Santiago, Olímpico de la Banda enfrenta a Quilmes de Mar del Plata. En Liga Argentina de Voleibol cerró el fin de semana, victorias de Obras de San Martín de San Juan, le ganó por 3-0 a Alianza Jesús María, parciales 25-22, 25-19 y 25-21. El triunfo de Gigantes del Sur de Neuquén sobre Ciudad 3-2, 20-25, 25-23, 25-21, 22-25 y 16-14 para el equipo neuquino. Finalmente, Obras de San Juan le ganó a Puerto San Martín 3-1, parciales 25-23, 25-23, 21-25 y 25-17. En el rugby del Seis Naciones, dos punteros después de dos fechas son Inglaterra y Francia. Inglaterra de visitante le ganó a Italia 40-9 y Francia venció al último campeón a Irlanda 10-9. Además, Gales venció a Escocia 27-23. En el automovilismo internacional, Sebastián Ogier, el francés que corre con Volkswagen, se adjudica y es el campeón 2015, sumó en Suecia su segundo triunfo consecutivo de este año, luego de haber ganado en Monte Carlo, y parece encaminarse a un nuevo título. En el boxeo, el misionero Vicente Martín Rodríguez superó por puntos en fallo unánime 9 rounds decisión técnica al cordobés Raúl Centeno, y así obtuvo el vacante título latino plata liviano del Consejo Mundial de Boxeo, pelea que se disputó en la FAB. Es la hora 8, 10 minutos, 25 grados de la temperatura en Buenos Aires. Vecinos de Vicente López se quejan por los repetidos aumentos de los impuestos del intendente Jorge Macri. También la disconformidad en San Isidro con los aumentos del intendente Posse. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel. Bueno, no hubo mucho cambio porque no hay noticias sobre, sobre no el hubo tema. Mayormente novedades. Pero hay un dato que no es menor. Cuando uno de los fondos dice, nosotros creemos que no va a tener el apoyo del Congreso, no es que no quieran arreglar. Le están pidiendo a Macri conseguir el apoyo del Congreso, es decir, darle institucionalidad a lo que van a hacer. Sí, bueno, la aprobación de esa, la derogación de las dos leyes del Congreso estaba cantado que iba a ser una precondición de arreglo. Primero porque la ley Cerrojo, que era originalmente la 26017, estrictamente hablando, estuvo equivocadamente dictada por el Congreso. Porque si el gobierno hubiera dejado abierto el canje, le quitaba el principal argumento a los fondos buitres. No sé si me explico esto, si lo hemos hablado otra vez. En la Argentina, en el año 2005, el megacanje Kirchner-Labaña, que hizo el gran canje de, en ese momento se acumulaban cerca de 82 mil millones de dólares, y el gobierno, en ese momento, después la cifra subió a 76, bueno, hizo un canje voluntario. Esto quiere decir, el que quería de los holdouts, de los tenedores, se adhería, y el que no quería, no. ¿Qué ocurre si el gobierno Kirchner hubiera hecho un canje forzoso, hubiera dicho, yo por razones de crisis económica ofrezco esto o nada, ¿no? Por así decirlo, hubiera sido distinto, pero al hacerlo voluntario tenía que definir qué pasaba con los que quedaban afuera. Y el gobierno Kirchner cometió la torpeza de dejar en el limbo eso. Había una cláusula, un artículo 3 de tanto del prospecto, que decía que aquel bonista que no se presentara, su situación podía quedar irresuelta indefinidamente. Bueno, esa torpeza, porque en definitiva se demostró grave, fue la que usaron los fondos buitres para decirle al juez Griesa, decir, ve, este deudor hizo un canje voluntario, nosotros no nos quisimos adherir, teníamos todo el derecho del mundo de no hacerlo, aunque son fondos buitres y lo habían comprado a 15, 20 centavos de su valor, y al haber dictado la ley Cerrojo, este señor me prohíbe abrir el canje. Esta fue el nudo de la cuestión por el cual Griesa le dicta el fallo en contra del gobierno. Por eso el gobierno después lo levanta, la ley Cerrojo, y después la vuelve a poner después del 2010. Ese manejo irresponsable de la ley Cerrojo y sus derogaciones le hizo un agujero legal a la Argentina. Eso es una cosa, y podría haber quedado abierto así, no pasaba nada. Más delicado es la ley 26.984, la ley de pago soberano, porque esa no resultó efectiva. El gobierno, cuando ahora se las vio negras a último momento, en el año 2014 dictó esta ley, con apoyo del Congreso, lógico, por el cual establece que los pagos que no podía hacer en el exterior para cumplir con los acreedores que entraron en el canje, se los hacía en Buenos Aires y a través del Banco Nación y no de la gente de pago que es el BONI, el Bank of New York. La cuestión es que no resultó. Y entonces se quedó en el aire donde esa ley no sirvió, no fue ni chicha ni limonada, porque por un lado los acreedores no cobraron por el Banco Nación, creo que si lo hicieron fueron mínimos acá, locales, y generó otra acción de rebeldía. Lo único que esta ley, la 26.984, tuvo es que creó esa comisión investigadora de la deuda, que no hizo nada, presidida por el diputado Calcaño. Ahí Claudio Lozano, con quien tuve contacto, convocó a una reunión y él emitió un muy importante comunicado, es decir, un muy importante informe alternativo sobre lo actuado por la comisión, que no investigó nada, estuvo abierta un año. Y el oficialismo, presidido por el diputado Calcaño, no hizo nada, ni siquiera sabemos si se presentó un informe que el diputado había dicho que iba a presentar, pero como terminó su mandato el 10 de diciembre, no se presentó nada. Y ahora esto sirve como excusa para cancelarlo. Por lo cual yo, en lo personal, sospecho que uno de los verdaderos motivos de que le piden derogar esta segunda ley es para que, listo, no se hable nunca más de cuestionamiento de investigar la deuda y cuestionamiento de su legitimidad y ya pasar a otra cosa. Este gobierno es el gobierno del endeudamiento institucional y, en consecuencia, el tema de la deuda tiene que ser borrado de la agenda. Esa es la interpretación que yo hago de las exigencias de los acreedores. Por eso digo que cuando uno de los fondos dice no creo que logre el acuerdo del Congreso, lo que está diciendo, conseguirlo. Sí, aparte que se descuenta que lo conseguiría, salvo en este detalle porque involucra una ley que dictó el propio kirchnerismo, pero eso se dice que ha entrado ya en un paquete de negociación mucho más amplio, donde el kirchnerismo le daría sus votos en el Congreso al oficialismo en varias leyes, desde los acuerdos por los nuevos jueces, Rosencrantz y Rosati, habría otras leyes, y eso va contra canje, contra permiso de endeudamiento masivo a las provincias, que es otra de las cartas que tiene el gobierno, es decir, coparticipar el endeudamiento público externo también de provincias y eventualmente de municipios, y después las malas lenguas dicen que también se negoció ahí la impunidad de las cuestiones de enriquecimiento ilícito contra la presidenta, la expresidenta y sus principales ministros, es decir, arriesgamos que ocurra como ocurrió con el menemismo, ¿verdad? Fue preso María Julia Alzogaray, fue detenido Alderete, y bueno, ya encapsularon el tema allí y se acabó la corrupción menemista. Y ahora, acá también, con el tema abierto vudú, ahora el encuestamiento a Guillermo Moreno, me parece que se está pasando de largo las principales cuestiones de irregularidades y corrupción política y financiera, empezando por los famosos fondos de Santa Cruz, donde el gobierno Kirchner recibió ya en su momento más de $1,000 millones y 15 años después rindió 507, más rindió, informó que tenía 507. Porque 500 no, informó, millones de dólares desaparecieron. Perdóname, no fue así, informó que había gastado esa plata pagando sueldo, nada más. Sí, porque los 507 se habían gastado en sueldo. Yo sé que en la legislatura hubo un doble cuestionamiento, hubo causas locales, conozco la denuncia de Salvucci. Lo que se decía en Santa Cruz, que habían comprado papeles rusos y otras cosas y habían perdido la plata de este dinero. Una de las versiones que circuló fue esa, efectivamente, que en realidad ese dinero se había perdido en operaciones bursátiles porque operaron a través de paraísos fiscales y se perdieron los valores. De hecho, yo lo que sabía, porque eso vi documentación al respecto, es que los fondos de Santa Cruz eran girados por la filial Buenos Aires del Banco de Santa Cruz, que entonces era titular acá el director de la entidad, Cafaro. y se giraban a Uruguay en principio, al banco Pan de Azúcar, creo que era un banco brasileño con filial en Uruguay que después quebró fraudulentamente. Y me consta, por haber visto así, porque una oportunidad se exhibió, que los giros de Santa Cruz eran manejados vía la filial Buenos Aires, titular Cafar, un hombre de absoluta confianza de los Kirchner, al banco Pan de Azúcar, y de ahí giraban a cualquier rincón del mundo. De hecho, parte de ello parece que se encontraba en la parte de home banking, es decir, de banca privada de la Unión de Bancos Suizos. Y notable, porque esto es toda la historia de esta denuncia Salvucci Romero con el patrocinio del doctor Lavaqué. De allá le contestan, aparte, que no tenían fondos de la provincia de Santa Cruz, que los que había eran banca privada y no suministraban los datos. Y cuando el juez actuante, no sé quién era, provisoriamente era un juez subrogante, pide información, el juez titular, que era el doctor Montenegro, que después fue ministro de seguridad de Macri en la capital y ahora es embajador en Uruguay, vino urgente de vacaciones, tomó su puesto y lo primero que hizo fue mandar la causa a la provincia de Santa Cruz diciendo que no era competencia federal, y allá lo recibe el juez Lozada, que era pareja o novio de Romina Kirchner, una de las sobrinas de Kirchner, y archiva el expediente sin siquiera mostrar los fundamentos de su sentencia. Fue grave, fue una de las cosas más graves, y que notablemente el gobierno Macri soslaya, ¿no? Porque cuando se habla de enriquecimiento ilícito, ahí hay un tema que lo está planteando a los gritos, ¿no? Pero en fin, nos fuimos un poco lejos. El tema es que del estado de las negociaciones no se sabe nada, nada concreto. Es decir, es obvio que toda negociación es un regateo, pero como en esto hay mucho de teatralización, también creo que se le está dando al gobierno el margen de una, entre comillas, victoria o exitosa negociación, es decir, que los... Sí, que los, que para los, que quede cuando sí, se decida que los, paga tanto, mira vos, claro, todo lo que consigue. Que los fondos buitres se hagan los rendidos, digamos así. De hecho, la oferta no afecta a los fondos buitres, porque lo que está proponiendo el gobierno es pagarle todo lo que reclaman, tengan o no sentencia en firme, más un... está pidiendo la quita de los intereses que puso el juez, ¿no? Yo creo que en realidad, como no se conoce la letra chica, porque lo único que se conocen son tres datos escuetos, dicen deber 9.000 millones, de los cuales pagarían 6.500. Pensá que estamos hablando de 1.600 originales, ¿no? Sí, o menos, porque en realidad, por ejemplo, de la causa testigo, que es esta del fondo Singer, el juez le falló en el año 2012, ¿no? 1.330 millones de dólares, de los cuales 450 millones eran de capital y la diferencia, los 600, 700 restantes, intereses. Pero los fondos buitre, entiendo que habían comprado eso a un valor equivalente a 80, 90 millones. Quiere decir que ya... Por eso ganan más del 1000%. Pero ese fue el negocio de los fondos buitre y es lo que el gobierno Kirchner hubiera podido confrontar si cuestionaba el valor de compra. Esperamos en la próxima semana o esta si hay novedades. Sí, sí, va a haber, porque de hecho no va a tardar mucho, ¿no? ¿Cómo? Que no va a tardar mucho. No, creo que hay una fecha dentro de la cual tendrían que tomar decisiones. Ya antes de fin de mes. Sí, antes de fin de mes, por eso entre el 28 y 29, pero sí, tratar de especular sobre lo que vaya a ocurrir. No, yo creo que, como siempre, esto está, digo yo, arreglado, en el sentido que el gobierno está clamando por volver al mercado de capitales. Está teniendo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, del mediador Pollack, que es un hombre del riñón de la banca, del mismo juez Griesa, que ha tomado una posición tolerante, y lo único que falta es que los fondos buitres, digo yo, se hagan los rendidos, se hagan los que, bueno, nos derrotaron y cobren las sumas que están reclamando con o sin un descuento, que ese descuento me parece que no es ni sobre el capital ni sobre los intereses, sino es solo sobre los punitorios que rigieron entre el año 2014 y la fecha. No, con lo cual lo que tendrían realmente de descuento son migajas, y todavía no sé si están en juego la oferta de cupones ligados al PBI que compensarían la quita, como fue en el mega canje, ni otras cláusulas, porque no sabemos nada, ¿no? Habrá que esperar, Héctor, pero de cualquier manera a los oyentes le estamos dando una pista, sí, de medianamente cómo está todo esto. Sí, otra cosa puede, no se puede hacer por el momento. ¿Y en qué puede terminar? Donde están buscando sí o sí que esta vuelta sea el Parlamento, para que ya no haya más discusión y no se investigue. Ah, claro, la parte subyacente importante para mí es esa. Es claro, ya acá lo que se busca es bajar la ventanilla final. Mire, señor, el Congreso ni que intervenga más, que ya... No, para que nunca más se pueda investigar. Se expida para tapar la boca de que cuanto legislador diga el honorable Congreso de la Nación, esta vez aceptó todo, claro, sin chistar. Pese a lo cual siguen las causas judiciales, ¿no? Seguimos, ok, chao. Hablamos. Suerte, buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 de la mañana, 26 minutos, 25 grados, 2 la temperatura. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Auditoría General de la Nación, que como ustedes saben ahora la preside el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, publicó un informe muy duro que abarca toda la gestión de quien ahora es diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Massuri, con la firma del nuevo presidente, es decir, de un kirchnerista como fue Echegaray, atacando e investigando a otra kirchnerista. Dice lo siguiente: la Auditoría General de la Nación publicó un lapidario informe sobre la gestión 2008-2012 del Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales, INCA, en su función de administrador del Fondo de Fomento Cinematográfico, un periodo analizado que corresponde a los años en que presidió el INCA la actual diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Massuri, que tiene varias denuncias judiciales por presunto desvío de recursos de ese fondo a otros destinos. El informe de la Auditoría General de la Nación tiene 103 páginas, está disponible incluso en la web del organismo, usted puede entrar y buscarlo, y señala múltiples incumplimientos de la ley de cine y de sus reglamentos y de la ley de medios audiovisuales, y deja severas conclusiones sobre el uso de cuentas del Banco Nación utilizadas para la recaudación y el pago de subsidios y créditos. Además, advierte que el ex Confer y su sucesora, el ASCA, y la AFIP no realizaron controles legales exiguos, lo que impide validar la integridad de los fondos que se movieron. Para la investigación es imposible certificar cuánto dinero se transfirió a el Confer y Alaska del INCA en el periodo auditado que presidieron el Confer y Alaska por Gabriel Mariotto, Santiago Aragón y Martín Sabatella. Los tres aparecen con manejo de dinero recibido del Instituto del Cine sin clara prestación de cuánto fue y a dónde fue esa plata. Y esto lo está diciendo y firmado por el propio ex responsable de la recaudación impositiva del gobierno de Cristina, Ricardo Echegaray, que ahora, como ustedes saben, a pedido de Cristina, propuesto por el Frente para la Victoria, siempre va a la oposición, es ahora el que maneja la investigación. Bueno, durante esos años el Confer y el ASCA fueron presididos, repito, por Gabriel Mariotto, Santiago Aragón y Martín Sabatella. Paradójicamente, en la mayor parte del periodo auditado, la AFIP fue encabezada por el propio Echegaray, ahora presidente de la Auditoría General de la Nación, órgano de control del Estado argentino. Este informe, que es muy duro, demuestra grandes irregularidades, es muy largo, está hablando de que afecta a Masure, que dejó la presidencia del Inca en manos de sus principales colaboradores, Lucrecia Cardoso. Tras asumir la presidencia de la Nación, Mauricio Macri designó en ese cargo al productor Alejandro Caseta, y ahora se está haciendo toda una investigación porque falta mucho dinero que no tiene explicación. Repito, la Auditoría General de la Nación demuestra severas irregularidades en el Instituto del Cine durante la gestión de la presidencia de Cristina Fernández, de la ahora diputada nacional a cargo de, en ese momento, de la entidad, y del mismo, de la misma con, falta de control de la AFIP, que presidía el propio Echegaray, que ahora firma este informe como auditor de la Nación Argentina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. En la hora 8, 31 minutos, 25 grados 2. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Juan de Liniers de Rensis. De por sí, con el otro... toda la CGT, Moyano, estuvo Jaló, estuvo a Río Nuevo. Bueno, ¿en qué quedó de Renzi? ¿En nada fue esta reunión? No, en nada no. Yo supongo que estarán informando a los cuerpos de los representantes de cada una de ellas de lo que hablaron con el presidente. Pero es evidente que mantienen bastante silencio de radio, habida cuenta que, dicen ellos, no quieren endurecer la protesta, porque si se endurece la protesta, textuales palabras de los mismos dirigentes, el gobierno no termina el mandato, porque la situación social está muy delicada, que hay que tener la suficiente paciencia para un gobierno que recién empieza, pero le hicieron los reclamos del caso y están esperando la respuesta. El gobierno se comprometió a mandar el proyecto de ley para el tema del impuesto a las ganancias, de bajar el IVA, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Yo está bien, pero también el impuesto de ganancia, por supuesto que es para sueldos de por lo menos lo mínimo de 15.000 los que están. No, de 30.000 para arriba. ¿Cuánto? 30.000 para abajo no pagarían ganancia. Claro, yo sería bueno, pero yo, y de los que tienen los, digo que un ejemplo, bueno, Moyano es de un que tiene unos sueldos buenos, que son los camioneros, y lo digo, Carlos, vio que los metalúrgicos tienen sueldos bajos, de Renzi. Está bien, ¿qué tiene eso? Digo, a lo que voy, eso es, digo, que Calvo no dijo nada de subir el sueldo, de que del básico, más del gremio de él, que a él no le afecta el impuesto a la ganancia, prácticamente, ¿no? Si no salió nada, es porque los dirigentes no dejaron trascender nada. Dependerá si los dirigentes sindicales quieren contar lo que hablaron o no lo quieren contar. Es un tema puntual de ellos, supongo. ¿Para la próxima reunión se sabe cuándo, Renzi? ¿La próxima reunión? Una próxima reunión, ¿se sabe para cuándo? No, porque quedaron en armar comisiones, los dirigentes sindicales van a poner sus técnicos, el gobierno también, y aparentemente, entre otras cosas que se hablaron, es el tema de los jubilados, y el gobierno está estudiando pagar todos los juicios a los jubilados y actualizar sueldos y demás. Vamos a ver qué pasa, pero el preso, de la conversación al hecho falta un trecho, ¿no? Sí, y el último, recién lo muestro, ¿de por qué hay que esperar la primera paritaria, la de los docentes, para los demás gremios, Renzi? Yo creo que Bullrich se va a juntar hoy con los cinco gremios paritarios nacionales. Los docentes sí tienen muchos sindicatos, pero la paritaria nacional la firman cinco gremios. Bueno, se va a juntar el sí ministro Bullrich para ver si llega a un acuerdo al orden nacional. Mientras sí tanto, tiene un problema puntual en la provincia de Buenos Aires porque han pedido un sueldo que está muy lejos de lo que ofrece Vidal. Habrá que ver qué pasa en la provincia. En la ciudad, que hay 17 sindicatos docentes, tampoco llegaron a un acuerdo. Sí, y después que es el primero que hay que esperar del de ellos, de Renzi, y después lo de para donde un punto de partida de pedir lo otro de más gremio, de Renzi, de lo que no, los docentes que, primero. Yo creo que eso tiene que ver con los empleados del Estado. Después, cada uno de los gremios atenderá su problema de acuerdo a su necesidad. Bueno, gracias, hasta luego. ¿Quién es? Miguel Ángel, ¿cómo te va? Eduardo Latino. Eso de pagar todos los juicios, cháchara, es para ganar tiempo. No sirve. Porque no se va a hacer y no se va a hacer completo. Lo que sí tendría que hacer, que además lo prometió en la campaña, pagar ya el 82% a todos los jubilados. Pero eso tiene una trampa, porque el 82% se saca sobre el sueldo mínimo. Y entonces, si vos estudiás lo que gana un jubilado hoy sobre el mínimo que figura, te vas a encontrar que van a decir que está cerca del 82, ¿no? Pero eso se soluciona dando un aumento de valor grande de por lo menos 1.000 pesos. Sobre el básico. En el acto. Sobre el básico. Claro. Que mientras el básico sea bajo, el 82 del básico va a seguir siendo bajo. O sea, formar un piso interesante y a partir de eso hacer el 82%. No, pero escuchá esto. Sí. Se hace sobre el 82 del mínimo. Si el mínimo es bajo, va a ser el 82, va a ser siempre bajo. Estamos de acuerdo en eso. O sea que lo que hay que mantener es el básico. Hay que elevar el piso para que pueda ser sustancial. El sueldo mínimo, si vos subís el sueldo mínimo a 10.000 pesos, el 82 del sueldo mínimo es otra cosa. Perdón. Ahora, si vos lo dejás en 4.000 pesos, el 82 sigue siendo poco. Pero eso se podría emular junto a lo que es el precio de la canasta mínima, lo que se... Claro, para lo cual hay que tener datos oficiales que recién lo piensan tener en septiembre. Y de aquí a septiembre, no, el jubilado, bien, gracias. Todos los jubilados. Claro. No, esto... Mirá, yo te dije que el objetivo mío el año pasado fue sacar a este el gobierno que fue el mal de todo. Porque eso era irreversible. Había llegado ya a la punta del precipicio y nos íbamos a caer todos de haber seguido ese gobierno. Pero con este gobierno, con el cual vos sabés que no soy absolutamente partícipe de la oligarquía, odio a los ricos, yo siempre vivo como pobre y además de lucho por los pobres, no tiene nada que ver conmigo esto. Pero le iba a tener puesto el revólver en la nuca y se los tengo puesto. Tenemos que estarle alerta. Mira lo que va a pasar. Parecen dos hermanos, no dos políticos, Sergio Massa y Macri, van a todos lados, el fenómeno. Va a ir pasando la siguiente situación. Massa amigablemente va a ir marcando las cosas que no están bien. En un proceso que si se sigue haciendo las cosas mal, se va a ir agrandando. Hasta que se dé cuenta o que las cosas estén tan de una forma que de pronto sí, Sergio Massa se va a transformar en un verdadero opositor de este gobierno, con el cual va a abrir el camino para la posible presidencia que va a ser sucesoria. Eso lo veo así. Es algo que lleva tiempo. Es como Clarín, ¿viste? Los primeros dos años son tus amigos. Después está en observación y los últimos dos... termina siendo... Bueno, eso cuando eran seis, ahora que son cuatro, Clarín, que ahí se apura, que aprieta el primer año. Un año y medio por cada etapa. Chao. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, mi nombre es Iris. Y soy de Vicente López y estoy llamando porque tenemos una audiencia con los abogados de por el tema del edificio del diario La Nación. El que está, vamos a decir a la gente, es un edificio de los tantos que se han hecho que están en aguas ganadas al río, allí en Libertador y lo que era antes el río, que fue rellenado, en una obra donde estuvieron de Narváez, no el conocido, sino el hermano, junto con, entre otros, ¿no?, con Tinelli en el origen. De origen, sí. Y ahora tenemos una audiencia en la Cámara Federal Penal porque nos dejan sin luz, porque no cuentan con factibilidad eléctrica, porque en esa zona, para aquellos, como era una zona que no había nada y se hizo con rellenos ilegales, eran excepciones aprobadas en el Consejo Deliberante y no hay infraestructura. Entonces ellos toman de Vicente López de la Red la parte que tiene energía, infraestructura, y no obtuvieron, no consiguieron hacer una subestación eléctrica. Claro, perdón, vamos a decir a la gente para que se ubique. La Nación es el que habitó, pero hay varias torres más, sí, que todavía no están deshabitadas, que el día que hagan todo lo mismo se queda sin corriente medio de Vicente López, ¿no? Exacto, el ENRE nos comentó, los ingenieros que hicieron la audiencia pública por el tema de la subestación eléctrica que se quería hacer de la línea de Rivera, o sea, Bartolomé Cruz hacia el río, nos comentaron que no solo esa torre del edificio del diario La Nación está sin factibilidad eléctrica, sino todas las que están en la zona de Avenida Libertador hacia el río, o sea, las de Corrientes, etcétera. O sea, que realmente nos quedamos sin luz por eso. Claro, porque eso se permitió construir sin las obras de cloacas, de agua corriente, sí, de gas, de electricidad, y se hicieron después algunas, como el caso de AISA, que las hizo. Sí. El tema central es que yo no sé qué hizo el Denor, si hizo o no un refuerzo allí. Me parece que no. No, porque no está, o sea, no está permitido. La Nación Sociedad Anónima solicitó a Edenor por nota, y lo tenemos porque está el juicio, por 400 kilowatts, que es lo que gasta una casa normal, es la solicitud para que le provean de energía. Entonces ellos, como gastan muchísimo más de eso, entonces toman de donde les llega, digamos, pero les llega a ellos y a nosotros nos deja sin luz. ¿Me explico? ¿A dónde, señora, la audiencia? Es en la Cámara Federal Penal de San Martín, esta es en la calle Güemes al 3000 en San Martín, el día 24 de febrero a las 10 de la mañana. Que por favor vayan, porque después el problema con la corrupción que hay en la parte judicial y todo eso, se hace muy cuesta arriba si los medios de difusión no están ahí. ¿Me explico? Usted está pidiendo que los vecinos afectados concurran. No solo los vecinos, los medios, que son los que difunden y que se enteran primero, porque los vecinos no saben, porque esto está todo tapado. Ahora lo estoy sacando ahora al aire, le agradezco, pero verdaderamente esto no se difunde a través de los grandes medios, porque justamente el edificio es el del diario La Nación. ¿Me explico? Sí. Ellos toman de la red, a su vez tienen solicitudes por 400 kilowatts, que no es nada. Inauguraron igual, o sea, Jorge Macri los benefició en contra nuestro, porque ellos sabían que no podían habilitar sin la factibilidad eléctrica, que es lo que... ¿Ustedes tuvieron una reunión con Jorge Macri, con el intendente? Nosotros no, a nosotros no nos invitó, no, invitó a con quienes acordó, y con quienes acordó, vamos a poner entre comillas, ¿me explico? Sí. A nosotros, que somos las personas que tenemos juicios por seriamente el reclamo, no nos invitó, y desde que asumió nunca, no lo conocemos personalmente. Ahora, la señora, la zona afectada es sobre Libertador solamente, o afecta más allá de Libertador? No, afecta al todo la Prida, por ejemplo, derecho, o la parte de la luz. Usted va a ver la Prida hasta inclusive pasando la Panamericana, y por momentos que se apaga la luz. Bueno, que... en la Panamericana, a la altura de la Prida, hay una cámara nueva hecha, que no sé si es para reforzar electricidad o no, pero al lado del puente de la Panamericana hicieron una cámara Repito, no sé si es para reforzar la corriente de ahí para Mitre o de ahí para el lado Libertador, pero hay una cámara nueva. Pero lo que no sé es si hay más potencia. Claro, ahí está el punto. La solicitud de Narváez Edenor es para 530.000 metros cuadrados de construcción. Edenor, la factibilidad, le dice, yo le puedo proveer de esta, digamos, de la electricidad, pero usted tiene que hacer una obra ahí al lado, y el terreno es inmenso, está detrás del centro de jubilados, que es un lugar impresionantemente enorme, y por 80 megawatts iba a ser la subestación, que no se puede hacer por cuestiones ecológicas. O sea, se han hecho excepciones primero y después se ha pensado en la infraestructura, que ahí está como que no se puede, ¿me explico? Señora, le voy a pedir algo. Envíeme un correo con los datos de los abogados, teléfonos y demás, como para que podamos sacarlos a ellos, que nos expliquen un poco más judicialmente, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, no problema. La saludo. Buena, chao. 8:45 a.m, usted nos puede escribir a este correo electrónico. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Vamos a recordar a Conrado Nalé Rolo, chamico, que nació en Buenos Aires el 15 de febrero de 1898. Falleció en la misma ciudad el 2 de julio de 1971, escritor, periodista, guionista y humorista. Recibió el Premio Nacional de Literatura y el Gran Premio de Honor de la SADE en 1961. Segundo hijo de uruguayos de ascendencia francesa y española, vivió en el barrio porteño de Caballito, en un departamento que los balcones daban al frente del Parque Rivadavia. De formación autodidacta, su primer libro de versos se tituló El Grillo, que fue premiado en 1923. El segundo, Claro Desvelo, que fue publicado por la Editorial Sur en 1937, y muchos de sus poemas fueron traducidos al inglés, francés e italiano. De Otro Cielo, en 1952, constituye su tercer acercamiento a esa lírica, y en 1967 apareció su poesía completa. En 1941 representó en Buenos Aires su primera obra teatral, La cola de la sirena, que fue premiada e interpretada e impresa tres veces. También ganó un premio a su farsa, Una viuda difícil, estrenada en 1944, y otras obras como Reencuentro y Holofernes y las rosas, por ejemplo. También recibió premios por sus cuentos y por sus historias, y al cumplirse el centenario de su nacimiento, el 1 de abril, se le hizo un gran homenaje que a su memoria, que fue muy importante. Sin ninguna duda, su poema más conocido es El Grillo. El Grillo es un bello poema que lo estudiamos todos en la escuela primaria y que dice: música porque sí, música vana, como la vana música del grillo, mi corazón ecológico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. En este cielo azul de porcelana, ¿es una copa de oro el espinillo, o es que en mi nueva condición de grillo veo todo lo grillo esta mañana? Qué bien suena la flauta de la rana. ...8:48, 25 grados la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ustedes saben que un tema que se habla permanentemente es cuál es el papel de la gendarmería, dónde tiene que estar la gendarmería, porque cuando la gendarmería está aquí, las fronteras están desérticas, están descuidadas. Nuestro país es un vasto territorio pero pocos argentinos saben, o sabemos, cuántos kilómetros tenemos que cuidar y cuáles son nuestras reales fronteras. Miren, para que usted se vaya ubicando, con Chile tenemos 5.300 kilómetros de frontera. Está la cordillera de los Andes, que ya impide un montón de movimientos, pero es la frontera más larga que tenemos con un país vecino. Con Paraguay, 1.700 kilómetros. Con Brasil, 1.100 kilómetros. Con Uruguay, 900 kilómetros. Con Bolivia, 700 kilómetros. Y tenemos una frontera que nadie cuenta, que son 3.700 kilómetros con la Antártida. Entonces, el total de fronteras continentales que tiene que cuidar la Argentina es de 13.400 kilómetros. Si usted se pone a pensar que esas son las fronteras, dice, bueno, ¿qué superficie perimetral tiene la Argentina? Bueno, para que usted se dé cuenta, tenemos 13.400 kilómetros de frontera más 12.500 kilómetros de límites de agua. O sea, que eso ya sería de la prefectura. Entonces, entre gendarmería, que tendría que cuidar 13.400 kilómetros, y la prefectura, que debería cuidar de agua 12.500 kilómetros, hay que cuidar 25.900 kilómetros de frontera. ¿Usted cree que lo hacemos? No. Entonces, olvídense del tema narcotráfico y demás. Es un colador. Entramos, salimos, hacemos lo que queremos en la Argentina. Nuestra costa continental, la americana, la que nosotros habitamos mayoritariamente, es de 4.800 kilómetros. La costa continental antártica, donde habitan un puñado de argentinos, es de 6.000 kilómetros. Y las costas usurpadas por los británicos de Malvinas y las Islas Australes tienen 5.200 kilómetros. Los límites de agua con el Pacífico Sur que tenemos es de 4.600 kilómetros. Y con el Atlántico Sur, de 7.300 kilómetros. Si sumamos las costas argentinas, van los límites de agua, hay que cuidar 28.500 kilómetros. Ustedes se dan cuenta las cosas que uno no sabe de su propio país y las cosas que son imprescindibles conocer para ver de qué se trata. Los límites de aguas internacionales, primero, desde la costa hasta 200 metros de profundidad y desde la costa hasta 200 millas de distancia. O sea, nos pertenece a nosotros 200 metros para abajo y 200 millas a lo largo. Desde el talud continental hasta 60 millas costas afuera. Desde la costa hasta 350 millas de distancia, y a partir, de acuerdo a los limítrofes con Chile, Uruguay y otros países, esto es lo que tenemos nosotros que defender. A esto hay que buscar lo que se saca de nuestros mares, sin ninguna casa de control, que es el control al sur de la depredación de la merluza negra, cómo se controla el medio de depredación de la merluza llamada UCI, cómo se controla al norte la depredación del calamar, cómo se hace para controlar el robo sistemático que hacen en nuestras aguas de nuestras riquezas citícolas, de nuestras riquezas de pesca. Bueno, la Argentina, uno de los países más grandes de la Tierra, tiene una superficie continental americana de 2.800 kilómetros cuadrados. O sea, este territorio que nosotros poblamos con 40 millones apenas, tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados. La superficie del continental antártica que nos corresponde es de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Por lo cual, la totalidad de la superficie de los dos continentes de Argentina es de 3.800.000 kilómetros cuadrados. La superficie marítima anterior es de 4.800 kilómetros cuadrados, a lo que hay que agregarle 1.700.000 kilómetros cuadrados más de la nueva legislación. El total de la superficie marítima argentina, 6.500.000 kilómetros cuadrados. Por lo cual, el total de nuestra superficie es de 10.300.000 kilómetros cuadrados. Si no es el país más grande de la Tierra, es uno de los dos más grandes del planeta Tierra. El 63% pertenece a nuestro mar y el 37% continental, con un 27% del continente americano y un 10% del continente antártico. Este es el país que no conocemos, este es nuestro país, codiciado por sus riquezas naturales, por las potencias del mundo, descuidado por el desconocimiento argentino, que está observado por chinos, ingleses, norteamericanos, alemanes, austriacos, canadienses, que ahora se llevan la gran ventaja de llevarse los minerales de nuestro país sin pagar regalías, pero que en general se han llevado y se llevan todo, desde la pesca hasta los minerales, porque no sabemos lo que tenemos, no cuidamos porque no conocemos, y uno no puede querer lo que no conoce y no puede defender lo que no quiere. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En la hora 8:53 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hola, sí, buenos días, de Renzi. Manuel de Merlo. Hoy usted estuvo escuchando de una información que para nosotros los que vivimos cerca de la toma de terreno es bastante errónea. Usted dijo que el intendente anterior dejó que tomaran 60 hectáreas, no 80, como creo que dijo usted, y esto fue en complicidad con el actual intendente. Los dos dejaron gente. Nosotros lo vivimos, nosotros vimos esto. Nosotros anoche... ¿Usted dice que Menéndez también sabía? Exactamente. Los dos llevaron gente, nosotros lo vivimos eso. Los dos llevaban gente con camiones y el intendente actual le prometía a la gente que si él ganaba la intendencia le iba a darle el título de las tierras. Esto es lo que hoy estamos pagando nosotros por culpa de los dos estos, de Otacé y de Menéndez. El predio de 80 hectáreas... Sí. Pero lo que está tomado son 60. Bueno, sí, póngale que sí. Para nosotros, digamos, 60, nosotros es un sector. Es una parte donde los peruanos y los paraguayos, no es del sábado que se están tiroteando, desde que empezó la toma. Pero son temas por control territorial narco, ¿no? Eso es totalmente narco. A lo primero se metió la gente con la necesidad de que algunos... La necesidad. Ahora, perdóname, porque es interesante lo que usted decía. Usted dice que tanto Otacé como el candidato que lo reemplazó, sí, habían prometido que esas tierras... porque ahí había casas que se habían construido por los planes... Estaban a terminar esas casas, no estaban terminadas. Por eso, que estaban deshabitadas. Exacto. ¿Estas casas se tomaron también? Todo está tomado, todo, todo. Esto es una... Ahí es una anarquía, no una anarquía, un acuerdo entre... no se ponen de acuerdo los narcos, por eso están tantos tiroteos. Nosotros que vivimos ahí cerquita, hace rato que ya venimos cortando la ruta frente a la estación de servicio Shell para pedirle... Esto reclamar. Para que usted me ubique, queda cerca de la belleza de, del campo de Cerro. No está cerca. Está ni cerca ni lejos, está más o menos lejos. Está en límite, casi cerca, llegando al límite de Morón, cerca de la avenida de la, para, de, por la, 1003. De la estación Melo Gómez, exacto. ¿Por la 1003? Por la 1003, sí, por la ruta 1003 que nace allá en, vamos a en Pierrastegui, en el cementerio, sería una cosa así, y llegaría hasta Ponte. Claro, ese era un descampado muy grande que había ahí, ¿no? Un descampado de un Lostar Merlo Gómez, hay unos cuantos dueños. Pero este no es el caso, le repito, el caso es que nosotros vivimos robos. Una vez salió en las noticias, murió un hombre porque robaron el colectivo que iba la gente a trabajar. Ahí pasa un colectivo de... Pero hay una línea que cambió de recorrido, ¿no? ¿Eh? La línea que pasaba por ahí cambió de recorrido. No, la vía está. La vía de Merlo Gómez está, va y viene el tren Belgrano. No, la línea 216 no cambió, pero cuando a la noche agarra por otro sector porque es imposible pasar por ahí, apedrean los vidrios. Si para el colectivo y la gente baja, la roba. Ahora, dígame, ¿la policía viene por su ausencia? No, la policía bien, gracias. Yo no sé si es orden de la provincia. Según se dice, ya estaba dada la orden de desalojo. Nosotros vivimos como después de las elecciones, o antes de las elecciones, estuvo la gendarmería, estuvo la policía con escudos, todos sentados tomando mate, y la gente seguía entrando. Cuando dicen que el juez prohibió el acceso de materiales, la gente seguía metiendo madera, ladrillos. ¿Se sabe la gente que llegó ahí de dónde era? Porque tengo entendido que no era de Merlo. Algunos son de Merlo, algunos son de Barrio Nuevo. Algunos, lo mismo pasó en Ferrari, lo mismo pasó en Pontevedra, todo eso está, se hizo como una ola de tomas. Entonces, en Ferrari, en Pontevedra lo desalojaron. Acá no se tocó nada, y todavía está, repito. ¿Y el barrio que están ustedes cercano, cómo se llama? Barrio Nuevo. ¿Barrio? Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, donde el sábado a la noche en Medina y Bernal, ahí cruzando la ruta 1003, ahí dice, estaba la fiesta esta, un cumpleaños, y empezaron los tiroteos, que repito, no es el sábado, desde hace rato que nosotros estamos cortando ruta para que se vayan o hagan algo. Y acá prometieron que iban a sacar la gente y todavía está. Le dieron hasta agua. No sé si es por un sentido humanitario. Ahora, no, usted dice que Menéndez es cómplice también, igual. Son que exactamente los dos iguales. Los dos iguales. Los dos prometieron y hoy el lío lo tenemos nosotros. Hay miles, entre en la página oficial de Menéndez y va a ver la cantidad de reclamos que estamos haciéndole a él como intendente, que haga algo con esta gente. ¿Y qué dice? ¿Cómo que dice? ¿Qué contesta el intendente? No, nada, oído sordo, o sea, silencio de radio, como dicen. Eso es lo que nosotros estamos padeciendo. Pero no solo eso, una verdulería enfrente del campo tuvo que cerrar porque la saquearon. Iban los tipos de los terrenos, iban, agarraban los cajones, se llevaron todo, lo fundieron, pobre hombre. Eso no sale en las noticias. Yo lo que me da bronca a mí es que nosotros, cuando tomaron los terrenos, todo fue noticia. Vino Crónica, todas las televisiones. Ahora no viene nadie. Estamos cansados de llamar que vengan a ver esto y que vengan a la noche y que escuchen los tiroteos. Vayan y vean las casillas esas, que las casas que se estaban haciendo, esos planes sociales, cómo están todas las paredes agujereadas, porque son tipo premoldeadas. Vayan a ver los agujeros que tienen las paredes de los narcos, se pelean por tierra. ¿Qué cantidad de viviendas sin terminar hay ahí? Es decir, ¿cuántas tomaron? No tengo idea. Todo, se tomó todo. Está todo. Pero más o menos, ¿cuántas pueden ser? Y se hablaba de 600 casitas. No sé. ¿Cuántas? 600. O sea que son unas cuantas. Son unas cuantas, sí. Había casas ya prácticamente terminadas. Y sin embargo, está todo eso tomado. Pero no están todos mucha gente se fue. Enfrente había un corralón de materiales que, según decían, había tomado 20 terrenos, 20 del borde de la ruta los había agarrado él para venderlo. Ustedes hubieran visto, había muchos coches cero kilómetros, coches que no podemos tener nadie, que de la gente que labura, ocupando esos terrenos. Claro, es todo negocio. Y no sé quién o cómo eso sigue estando así. Acá tiene culpa el intendente, la gobernadora, la justicia, acá son todos culpables, porque vinieron de la provincia de Buenos Aires a hacer un censo diciendo que le iban a dar las tierras, nunca más aparecieron. Entonces esto es lo que nosotros estamos padeciendo. La verdad que lo felicito, porque las noticias que usted a veces tira, o las noticias que usted da, en otros lados no aparecen. Pero en esta yo le quería aclarar un poco más esto. Pero me parece muy bien, culpables. El teléfono abierto significa que la gente siempre tiene la oportunidad de agregar cosas, porque el protagonista de la noticia cuando participa, enriquece la información que uno da, ¿no? Aparte, le voy a decir otra, y esto no es con ánimo, porque yo político no soy, pero acá el intendente está haciendo a trabajar a la gente y echaron, él dijo que no echó, está echando un montón de empleados municipales, no sé si son ñoqui o no, pero lo están echando. Y el sueldo básico de un empleado municipal, ¿sabe cuánto es? 2.437 pesos. Cobra de bolsillo 3.500 pesos un empleado municipal. Estos que hablan de justicia social, del peronismo, yo no sé si esto es peronismo, pero con 3.000 pesos, ¿quién vive? A esto es lo que vivimos en Merlo. Sacamos uno malo, como decía el dicho, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Yo les pido que nos mantengan informados con lo que está pasando. Sí, no te, yo cada vez que pueda, porque ahora porque estoy con parte enfermo, puedo hablar, pero cuando yo pueda, no tenga problema. Si no, que otro vecino llame. Listo. Adiós, señor. Adiós, señor. 9 de la mañana, 5 minutos, 25, toda la temperatura, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Crece la indignación de los vecinos de Barrio Nuevo en Merlo como consecuencia de la falta de respuesta de la municipalidad, la gobernación y la propia policía, que no hace nada, según declaran los vecinos. Las tierras tomadas y las balaceras entre narcos de nacionalidad peruana y paraguayos por la explotación de la droga parece no tener control y no importar en los lugares de decisión más importante de la provincia de Buenos Aires. Mensaje al secretario de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Los vecinos están cansados y esperan que actúe la policía. El pronóstico, según el servicio meteorológico, dice que habrá 33 grados a la sombra en la jornada de hoy. Por la tarde y noche tendremos cielo algo nublado, con vientos moderados leves del sector norte, cambiando a moderados del este. Se queja la Unión Cívica Radical por la exención de Macri a las mineras. Se queja la colección cívica y también el grupo de Margarita Solvícer del GEN. Sergio Massa también salió al cruce y dijo: no se puede darle facilidades a las mineras y no pensar en la inflación ni en los trabajadores con el impuesto a las ganancias. El gobierno bonaerense tiene que resolver el conflicto con los empleados públicos y espera auxilio de la nación. Hoy Macri estará en La Plata. En una hora comienza la práctica de Boca con el técnico Arruabarrena. En Newell renunció el director técnico y frente a Racing se hará cargo el de la reserva. Con esto abrimos la página del deporte. Lo principal en el fútbol español en la fecha, la goleada del puntero, el Barcelona 6-1 sobre el Celta de Vigo, un gol de Lionel Messi, 3 del uruguayo Luis Suárez, 1 por pase de Messi en un penal. El croata Iván Rakitic marcó el quinto y el sexto fue del brasileño Neymar. El sueco John Guidetti de penal marcó el único gol del Celta. El escolta Atlético Madrid, con gol de Fernando el Niño Torres, le ganó de visitante 1-0 al Getafe. Victoria del Real Madrid 4-2 sobre el Bilbao. Dos goles del portugués Cristiano Ronaldo, los otros del colombiano James Rodríguez y del alemán Toni Kroos. Un gol del argentino Ever Banega en la victoria del Sevilla 2-0 ante Las Palmas. Puntero Barcelona tiene 57 y un partido pendiente que va a jugar esta semana frente a Las Palmas. Segundo Atlético Madrid 54, tercero Real Madrid 53, Villarreal 48, Sevilla 40 en los puestos principales. En Inglaterra perdió el puntero Leicester City, cayó derrotado por el Arsenal que le ganó 2-1 sobre la hora. Yami Bardi de penal para Leicester, empató Theo Walcott y en el minuto 90 Danny Welbeck. Con ese triunfo se acercó el Arsenal a la punta, también se acercó el Tottenham Hotspur que le ganó de visitante 2-1 al Manchester City, goleada del Liverpool 6-0 sobre el Aston Villa, sigue puntero Leicester, tiene 53, ahora están cerca Arsenal y Tottenham Hotspur, 51 puntos, 47 para el Manchester City. Mañana se reanuda la Champions League, partido de ida, enfrentamientos ida y vuelta. El Benfica de Portugal recibe al Zenit San Petersburgo de Rusia y el equipo sensación del fútbol europeo, los franceses del Paris Saint-Germain, reciben al Chelsea de Inglaterra. El tenis del ATP 500 de Río de Janeiro. Hoy en primera ronda se presenta el bahiense Guido Pella, enfrenta al número 11 del mundo, al estadounidense John Isner. También debuta el tandilense Juan Pico Mónaco ante el español Daniel Jimeno Traver. Ya pasó de ronda el rosarino Facundo Bañiz, le ganó al español Albert Montañés 6-4, 5-2 y abandono por lesión del tenista europeo. ATP 250 de Delray Beach en Estados Unidos, que es el punto de encuentro para la reaparición del tandilense Juan Martín del Potro, va a enfrentar en primera ronda al estadounidense Denis Kudla. ATP 500 de Rotterdam, el título para el eslovaco Martín Klisán, le ganó la final al francés Guillaume Fels 6-7, 6-3, 6-1. Final argentina del Challenger de tenis de Santo Domingo. Fue victoria del porteño Guido Andreozzi, que en el partido decisivo le ganó al bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, 6-0 y 6-4. En dobles ganaron los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah, 6-3, 6-0 sobre el español Iñigo Cervantes y el italiano Paolo Lorenzi. En el turismo nacional, la vuelta del automovilismo oficial clase 3, la clase mayor en el Mouras de la Plata, primera fecha, victoria del tandilense Lionel Pernía, que corrió con Fiat Linea, segundo Emanuel Moriatis con Ford Focus, tercero Lionel Larrauri con Honda Civic. En clase 2, la victoria fue de Nicolás Posco. En el rugby internacional, amistoso, debut con derrota de los Jaguares en su gira por Sudáfrica. En este caso, jugaron el primer amistoso en la ciudad de Bloemfontein. Perdieron con el Stormers, uno de los que serán rivales de ellos en el Super Rugby. Fue 24-19. Se jugó en 4 tiempos. El único argentino que no tuvo minutos en cancha fue Gabriel Azcárate. En el boxeo, en el caso de las competencias de la WSB AIBA, que combina profesionales con amateurs, el equipo de la Argentina, denominado Los Cóndores, derrotó en la FAP por 3-2 a los Ráfago Hausas de Polonia. Las victorias de los argentinos corrieron por cuenta de Junior Zárate en la categoría de 49 kilos, Elías González en los 56 y Ronan Sánchez en los 64. Las derrotas fueron de Joaquín Lingua en 75 y Darío Alcapán en 91 kilos. La Argentina con Chile se pusieron de acuerdo y van a efectuar una misión de control a las bases de otros países en la Antártida. De acuerdo al Tratado Antártico, cualquier base puede ser inspeccionada por los países antárticos y la canciller Macorra lanzó rápidamente un pedido a los chilenos para hacerlo en conjunto y en secreto. Comienza hoy la inspección de las fuerzas argentinas chilenas para inspeccionar a otras bases extranjeras en la Antártida. Lorenzetti llamará para octubre a una cumbre judicial de que tratará los temas de la corrupción y del narcotráfico. Nueve de la mañana, 13 minutos, 25 grados de la temperatura, desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Miguel. Señora. Bueno, como es sabido, hubo una fractura en el bloque parlamentario del Frente para la Victoria y uno de los que tomaron esa decisión en este proceso fue el diputado nacional, Oscar Romero, a quien ya tenés en línea y podés saludar. Hola, Oscar de Renzi, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Bueno, ¿cómo andamos? Porque haciendo lectura de este tiempo y de este momento, yo no puedo hablar de ruptura del peronismo, como equivocadamente dicen varios, porque uno sabe de qué se trata, pero cuando se hace esta confusión, vale la pena establecer lo que dijo el propio apoderado del justicialismo y del Frente para la Victoria, que el Frente para la Victoria había terminado, porque era un nucleamiento político ocasional donde el justicialismo era la pata más importante, o la base más importante, para no decir pata, de una columna más importante, para ser más elegante. ¿Es así esto? Sí, perfectamente, Miguel. El Frente para la Victoria ha sido un frente electoral. Y como frente electoral tuvo resultados positivos y resultados negativos electoralmente hablando. Cuando lo condujo el peronismo, ese frente electoral tuvo unos resultados positivos. Cuando dejó conducirlo fundamentalmente en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la situación cambió. Teniendo en cuenta que el peronismo siempre fue frentista y siempre ha conformado frentes, pero la verdad que siempre ha sido dentro de esos frentes la columna vertebral el que conducía a los frentes, y esto no ocurrió en la última etapa. Eso es una parte de la explicación de por qué quizás esta separación de bloque, pero fundamentalmente tiene que ver no solo con cuestiones electorales, sino también tiene que ver con cuestiones de fondo. Los peronistas tenemos una visión de lo que es la política y de lo que es los principios que nosotros creemos y consideramos para el país. Para nosotros nos enseñaron desde muy chico en nuestra formación doctrinaria que primero debe estar la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Y desde ese sentido es que hemos asumido con la responsabilidad que tenemos de conformar un bloque justicialista donde hay un sentido muy fuerte y diputados provenientes de la gran mayoría de la República Argentina, de las provincias que integran la República Argentina, de sectores sindicales apoyados por 5 gobernadores y un sector muy importante del movimiento, pero asumiendo esta responsabilidad que queremos que al país le vaya bien. Nosotros no estamos trabajando para que el país le vaya mal y que pronto pueda volver una persona. Eso es anteponer nuestros principios. Con esto no quiere decir que nosotros seamos colaboracionistas, que seamos entregadores. No tiene nada que ver con eso. Nosotros pensamos hacer una oposición firme, real, racional, pero sobre todo pensando en el bienestar de la gente, ¿no? Cuando uno se detiene a darse cuenta que se habla siempre de lo mismo, pero que no se entiende que cuando se convoca un congreso ahora para el 24 y los que se convoca y se van a sentar en la fotografía son responsables de la derrota, me parece que no han asumido que pueden pasar dos cosas, ¿no? Más allá de que la flojedad de papeles hace que Servini de Cubría esté estudiando la intervención, eso es un detalle aparte. Digo, sí, más allá de no esto, menores. Claro, sí, pero más allá de esto, digo, me parece que lo importante es que si no se dan cuenta que se está corriendo la base social, si no se dan cuenta que cuando se pierde, cuando se sufre una derrota, hay que entender que la mecánica de este movimiento, que no es un partido político, es un movimiento, busca las expresiones a través de cualquier cosa. El propio Perón nunca estuvo afiliado al PJ, siempre, la única vez que se afilió al peronismo, al partido peronista. Por lo tanto, las herramientas electorales son diversas que los peronistas pueden buscar siempre que tengan que ver con lo que se piensa como doctrina. Entonces, digo, llaman a un congreso apurado, con una flojedad de papeles notable, y se sientan los mismos que fracasaron. Entonces, es una convocatoria muy extraña, ¿no? En primer lugar, Miguel, hay que reconocer la derrota, y hay algunos dirigentes que todavía no se anoticiaron que perdimos. Lo peor de todo es que hay algunos dirigentes que perdón, hoy... Perdón que te corte. ¿Sabes cuál es la otra cosa que me llama la atención? Que se habla de que una mitad, un 49%... No, no. Los votos de Daniel Scioli fueron el 33%, los votos de Mauricio Macri fueron el 30%, y bueno, lo demás fueron todos votos prestados. Entonces, hay que entender esto, no es cierto que fue la mitad, fueron votos prestados que tuvo Macri y votos prestados que tuvo Scioli. Miguel, cuando vos vas a un balotaje y tenés dos opciones, A o B, Scioli o Macri o Scioli, salvo que votes en blanco, como algunos mandaron a llamar a votar en blanco, porque hay algunos que ahora descubren a Macri, y andan diciendo un montón de cosas, pero son lo mismo que cuando había que definir, de qué lado te parabas, y hablo de compañeros peronistas, se pararon del lado neutral, sabiendo que el voto blanco, en blanco, no nos favorecía, pero eso es aparte. Lo que yo quiero destacar es esto: hay dirigentes peronistas que todavía no se anoticiaron que hemos perdido, con lo cual no podés esperar una autocrítica de alguien que niega la realidad. En segundo lugar, esos mismos dirigentes que no están anoticiados de la derrota, que niegan la realidad y que quieren vivir una circunstancia que no es la tampoco la real, porque algunos piensan que están combatiendo en Sierra Leona, y ni siquiera tomaron el City Tour con una posición altamente beligerante, parecería aquella gloriosa época de Luche Vuelve, pero la verdad que hay que decirlo con todas las letras, el Frente para la Victoria no fue derrocado por un gobierno cívico-militar, tampoco el Frente para la Victoria está proscrito, y menos el Frente para la Victoria es el peronismo, con lo cual hay un montón de situaciones que hace que estos dirigentes no tengan la capacidad de autocriticar lo que ocurrió debido a la negación de la realidad que estamos viviendo. Por otro lado, son los mismos que nos acusan a nosotros de un montón de situaciones, y lo único que no nos pueden acusar es de ser peronistas. Pero claro, como ellos no tienen la formación que algunos dirigentes tenemos y la concepción que tenemos, lo más fácil es la acusación. El señalar con el dedo al que piensa diferente. Disculpame, Miguel, pero disculpame, quiero que esto es central, porque ha ocurrido en la última etapa del kirchnerismo. Aquel que piensa diferente es señalado con el dedo, ¿sí? Y la verdad, digo, que la política que es pensar entre el Frente para la Victoria y el kirchnerismo, que es una cosa diferente al peronismo, y el peronismo, que es otra cosa, y que mayoritariamente parte del peronismo le dio la espalda justamente por abuso de kirchnerismo. Y fíjate vos que la primera vez que pierde la foto de Perón y Evito en la elección, y acompañado de Kirchner, todos juntos, pierden la elección, pero porque evidentemente los desaciertos del gobierno anterior hicieron presidente a Macri. Macri no ganó la elección, lo hizo presidente Cristina. Todo esto que estabas analizando, todo esto... hay una negación muy fuerte, hay una negación muy fuerte, que no solo arranca con la pérdida de entre Scioli y Macri, esto arranca desde el momento que se cierran las listas, listas de legisladores nacionales, listas de legisladores provinciales, listas de intendentes y concejales, todo tenía que ser concentrado en una o dos personas, particularmente de la Cámpora, que eran los que filtraban y daban prioridad a dirigentes con trayectoria, con militancia, con representación territorial, daban privilegio, primero, pertenecer a esa agrupación, a todo lo demás. En segundo lugar, hubo una situación, pero Miguel, déjame terminar esto, sí, porque es importante. Sí, sí. El primero es cómo se fue conformando las listas. Lo segundo, un hecho importantísimo, que fue la derrota en la provincia de Buenos Aires. Pero previo a la derrota en la provincia de Buenos Aires, derrota histórica, dolorosa, casi un golpe notable para 60 nosotros. 60 distritos se perdieron. Exactamente. Previo a eso, tuvimos un PASO donde Julián Domínguez pierde. Espera, decí las cosas bien, porque si no, no pierde. No estaban las boletas primero y los telegramas decían otra cosa después. No pierde. Lo que hubo fue un silencio, hubo un silencio de Espinosa y de Domínguez que debería haber gritado y que se hubiera escuchado desde Uruguay. Si puedo terminar la idea, sí, dale. Sería fabuloso. Dale. Digo, porque el que habla, no solo trabajó con Julián Domínguez, no solo hace 25 años que lo conozco a Julián Domínguez, que hice todo el laburo, aparte lo dije en los medios nacionales, lo que iba a terminar de decir y vos me interrumpiste, ¿sí? En esa elección, donde Julián Domínguez gana las elecciones y misteriosamente los certificados no llegan al Correo Nacional, en primer lugar hay que preguntarse quién manejaba el correo, ¿sí? Y en segundo lugar hay que preguntarse quién manejaba el proceso electoral. Sigamos. Un armado de lista sectorial, con dejar afuera gran parte del peronismo. Segundo, una PASO maniatada para que un candidato ungido por el poder central prevaleciera sobre un candidato que había ganado en los votos. Tercero, ¿sí?, una falta de acompañamiento ya luego entrada en el balotaje en contra del candidato que ellos mismos decían en campaña que no era el candidato que representaba al proyecto que ellos pensaban. ¿Sí? Todo esto nos llevó a la derrota. Y a nosotros, que estuvimos en el lado contrario, laburando, rompiéndonos el lomo, para que no fuera así, el que habla recorrió 20 automotrices, hizo 32 asambleas, habló con casi 20.000 trabajadores solo, sin guardaespaldas, cara a cara, entrar a internet y buscar la gente que no sabe que Romero es dirigente de Mata, sí. Exactamente. Todo eso que hicimos, absolutamente todo, ¿sí? En el medio había otros que mandaban, vuelvo a repetir, a votar en blanco o decían que Scioli no lo representaba. Ahora son los que quieren conducir el destino del peronismo, como bien vos decías hace un segundo, ¿sí?, siendo parte de una conducción al cual ellos nunca quisieron ser parte tampoco. Hay muchas contradicciones en ese espacio. Oscar, eso, toda esta sumatoria hizo que nosotros nos retiráramos y volviéramos a la fuente. Por último, Oscar, dos cosas que son importantes. Esto que hemos hecho nosotros, tienen que seguir haciéndolo en todos los medios. Donde te invitan, hacelo, hay que debatirlo, la gente tiene que escucharlo, tiene que entenderlo, tiene que saber de qué se trata, porque si no, da la sensación de que todo el que se va le permite después escribir a la nata la barbaridad que escribió en Clarín el otro día, hablando de la historia de las traiciones en el peronismo, empezando con que Perón había traicionado al laborismo, haciendo una serie de observaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y le permite a mucha gente que no se dan cuenta de lo que están leyendo, lo que están consumiendo, porque hay silencio que no se deben mantener. No es imprescindible guardar silencio, es imprescindible guardar fe a la doctrina. Bueno, te voy a aclarar algunas cosas. Hay que debatir en todos los... Te voy a aclarar algunas cosas. Si hay algo que me caracteriza, es que yo no guardo silencio y le he dado notas a todo el mundo y he salido en todos los lados que me han convocado. También lo pienso seguir haciendo, Miguel. Claro. Lo que te quiero decir, ¿me entendés? Lo que yo te quiero decir es que hay un sector que prevalece sobre el otro porque todavía tiene el manejo de medios, No te creas que se han retirado absolutamente. Por eso la metáfora de que parecería que están en Sierra Leona y no lo están, ¿sí? Que todavía siguen manejando, y con lo cual instalan cuestiones, instalan esta cuestión de lo que vos decís, la traición, instalan un montón de cuestiones. Y obviamente que hay que salir a debatirla, a discutirla, pero la verdad es que también la gente tiene que tener memoria quiénes son los que cuestionan, La gente tiene que saber y conocer quiénes son cada uno los dirigentes. Vos me estás entrevistando a mí, yo me llamo Oscar Romero, soy dirigente de MATE y diputado nacional. Vos podés entrar a cualquier página de internet, buscar quién es Oscar Romero y qué hizo durante todo este tiempo. Inclusive podés entrar a la Cámara de Diputados y fijarte hasta lo que gano de sueldo. Yo no tengo historia. Me encantaría que los demás hagan lo mismo y puedan mostrar lo que han hecho y lo que no han hecho. Te saludo, Cati. Bueno, ojalá que se empiece a entender. Vos sabés que siempre que hay una discusión profunda aparece la claridad. Y repito una cosa que hay que tener muy presente siempre: Perón no creó un partido, creó un movimiento, y el movimiento revolucionario está en movimiento, se mueve todo el tiempo. Así es, Miguel. Lo que vuelvo a repetirte, hay que volver a la fuente. Somos peronistas, tenemos una concepción profundamente nacional y cristiana, y trabajaremos en ese sentido. Lo demás son cuestiones que, me parece a mí, ya están casi hasta de moda. Chau, diputado. Un abrazo. El diputado nacional Oscar Romero. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La mirada del embajador y diputado del Parla Sur, Eduardo Valdés. Hola, Eduardo, buen día. Buen día, ¿cómo va, Miguel Ángel? Bien, mira, hay un dato no menor. El jefe de gabinete llamó a gente del diputado de Marcos Sur del macrismo para que operen en conjunto con la oposición venezolana para ver si Jorge Tayana pierde la presidencia del Mercosur. ¿Qué sabés vos? Bueno, no es nuevo esto que quieren hacer. Lamentablemente lo hicieron desde la campaña electoral, donde ningunearon, bastardearon, mintieron que los diputados Parla Sur eran ñoquis, que querían cobrar $15,000. Bueno, yo quiero decirte, los diputados del Parla Sur no son ningunos ñoquis, se pagan de su propio bolsillo los viajes a Montevideo, las estadías. Cuando tienen que venir desde Tierra del Fuego o desde Jujuy, Salta o donde sea, pagándose su propio bolsillo el viaje, ellos creen que nos pueden extorsionar pidiéndonos, que ninguneándonos. Jorge Tayana fue elegido el día que juramos todos en Montevideo vicepresidente por Argentina. O sea, cada país miembro del Mercosur tiene que tener un vicepresidente. Jorge Tayana es canciller argentino y que tiene una gran carrera en el mundo internacional. Fue elegido por 74 votos a cero por el plenario del cuerpo. A cero. A cero. Después de eso, lo único que hicieron es querer impugnar con los nuevos diputados que fueron elegidos en Venezuela por la oposición, querer impugnar la presidencia de Jorge Tayana. Lamentablemente, hasta el día de hoy, nunca el jefe de gabinete ministro, ni su segundo, Fulvio Pompeo, ni ninguno de los presidentes de las cámaras pudieron reunirse con el presidente del Parlasur. La verdad que me parece que no se entiende la generosidad o la democracia pensada como la piensan ellos, porque el justicialismo o el Frente para la Victoria, teniendo mayoría en el Senado, le cedió la presidencia provisional a Federico Pinedo. Lo mismo sucedió en la Cámara de Diputados con Eugenio Monzó. Hemos sido respetuosos en todos los ámbitos de el partido gobernante. Lo que no entiendo es por qué el partido gobernante no es respetuoso cuando el que es elegido es un miembro del Frente para la Victoria, como en este caso Jorge Tayana. ¿Qué pasa ahora con Milagro Sala, que se cumple mañana un aniversario de la detención y que hay una movilización en todo el país con cortes y demás? Porque el Mercosur no tiene fueros. ¿Cómo funciona ese tema? Mira, primero y principal, para la libertad de Milagro Sala no necesita tener fueros. No, es ilegal. De todas formas. No, pero digo lo de los fueros. Hoy, con alegría, te quiero decir, no sé si viste, tapa de página 12, sí. del día de hoy, el pero Papa Francisco, Francisco, solidarizándose con Milagro Sala, le ha mandado un rosario antes de emprender su viaje a México por vía de Enrique Palmeiro, que es quien conduce uno de los espacios más importantes que el Papa ha fundado, que es Escolas Ocurrentes. Si a esto vos le sumás las declaraciones de Human Rights Watch, estoy hablando de organizaciones que tienen como especificidad luchar por la libertad de la gente y que no son de tinte del Frente para la Victoria o de cualquiera que pueda decir que tiene. Estoy hablando de Human Rights Watch, donde José Miguel Vivanco ha hecho un estudio exhaustivo del expediente y le parece una aberración. Estoy hablando de Amnistía Internacional, estoy hablando del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, estoy hablando de un jurista de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni. Es ilegal a todas luces, ni siquiera es necesario hablar de fuero. Porque la detuvieron porque le tiene bronca a Morales, y después, como fue tan conmocionante la reacción internacional, empezaron, una vez que la tenían detenida, empezaron a hacer denuncias. Eso es ilegal, porque no pueden juzgar a alguien detenida en prisión sin ni siquiera haberla indagado, y resulta que tienen un funcionario triplemente procesado como el presidente del Banco Central y nadie dice nada. Hay una justicia para los blancos y otra justicia para los morochos. La verdad, triplemente procesado, porque es procesado por el, estoy hablando del presidente del Banco Central, por el famoso megacanje, está procesado en primera instancia, en segunda instancia y por la Corte Suprema de Justicia en tercera instancia, hace un mes que le salió ese procesamiento. Por lo tanto, creo que está claro la diferencia entre una justicia y la otra. Ahora, no, cuando yo te decía lo de los fueros, me refería, aunque por allí leí en alguna prensa que me dicen, están buscando la forma de fuero. Ustedes no tienen fuero, pero más allá de que no tengan fuero, está el otro aspecto que estábamos marcando. Vos sabés que en general todo el mundo dice que la detención, la primera detención y única detención por la que se la hizo, que fue por lo del acampe, era ilegal. Y después, se le fueron una vez que la tenían detenida, aparecieron todas las otras causas. Bueno, el hecho era, la tenían que haber dejado libertad, que saliera y en la puerta, si querían, la volvían a meter presa. Pero era otra cosa, tenían que hacer otra denuncia, ¿no? Pero es un bochorno, Miguel. No, pero digo, si vos querías meterla presa, la dejabas salir, salía en libertad y la detenías a la media hora por otra causa. Pero ahí se buscó neutralizar el accionar de Milagro Sala, más allá de después si es culpable o no, lo jugará la justicia. Fíjense. Pero Miguel Ángel, pero perdón, no, lo que te quiero preguntar es otra cosa. En este tiempo que vos te das cuenta, el Papa ayer con ante 300.000 personas hablando en uno de los distritos más duros, con 202 millones de habitantes, pero que hay dureza en la gente que ahí convive y vive, lo que pasó en Merlo entre narcos paraguayos y peruanos a los tiros, matando a un chico, la reacción de la gente porque no hay control policial. Todo eso pasaba mientras el presidente, con todo el derecho al mundo, porque lo hizo en forma privada, en su quinta privada, comía con los ingleses, con los Stone, un asado. Da la sensación de que estamos alejados de una realidad que es la de tener sensibilidad social. Y eso no se aprende en Cardenal Newman, ni se aprende en la Villa 31. Eso va con la persona que quiere tener esa reacción. No importa el grado social donde nació, pueden hacer en Cuna de Oro y tener sensibilidad social, ahí estaba Mujica, o pueden hacer siendo humilde y no tenerla, ¿no? ¿Qué pensás que piensa Macri o que siente Macri, o a dónde lo ubicás al presidente en ese aspecto? El documento de la pastoral social que presentó Monseñor Jorge Lozano hace 15 días habla de una cosa que es extraordinaria, como él la plantea, que se llama: estamos viviendo una sutil xenofobia. Esa sutil xenofobia se da, en el caso de Milagro Salas, se da en los chicos de una murga que están ensayando en la Villa 1, 11, 14 y entra la gendarmería a los tiros. Se da en los trabajadores de Cresta Roja que están manifestando en la Panamericana y los llenan de balas de goma. Se da en la represión inusitada que se hizo en La Plata con los trabajadores que reclamaban que no eran ñoquis y que después el propio intendente tuvo que reincorporar porque en verdad no eran ñoquis, pero primero lo llenaron a balazo. Ese doble estándar de cómo tratan a un sector social, está claro que puede estar el presidente con los Rolling Stones mientras sucede lo que vos estás diciendo. Es un concepto, es una convicción, es una parada, es también una forma de gobierno, porque si vos ves que lo primero que se hace es eliminar las retenciones, que quiere decir transferir recursos que el Estado no va a tener más para dárselo a los que exportan los cereales, los más ricos del mundo, liberar el dólar, abrir el cepo, todo eso significa corrida de precios, costo de vida, todo lo que estamos viendo hoy, liberar las tarifas como las han liberado, que eso les va a saltar dentro de 20 días cuando les llegue las boletas a la gente. Es una base social de representación que por supuesto estigmatiza a los sectores más humildes y que ve con gusto y con goce, porque aparente, hasta me han dicho, estamos muy bien en las encuestas con este tema. Me lo dijeron en Jujuy cuando viajé a hacer una presentación judicial por Milagro Sala, que a Morales le daba muy bien esto. Entonces, si se manejan cuestiones como la libertad, la honra, la vida de las personas por el marketing electoral, bueno, eso es pan para hoy y es hambre para mañana, no tengo ninguna duda. Estamos cerca del cierre, había muchas otras cosas para conversar, pero yo te propongo que vayamos pensando seriamente en algunas cuestiones que van a ir trascendiendo más allá de nosotros. La canciller ha tomado una determinación junto con Chile. Hoy empieza una especie de control. Vos sabés que el Tratado Antártico permite que todo el mundo controle la base del otro. Bueno, la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, va a controlar las bases de otros países en conjunto con los chilenos. Es todo un tema y quiero saber cómo termina, dónde apuntamos, sobre todo en un tiempo, en un momento donde nadie me explicó qué pasó con el Irizar todavía en la Armada. Se fue el gobierno anterior sin explicarlo. No sabemos qué va a pasar, si lo van a terminar o no alguna vez ese barco. Seguimos con un grave problema de abastecimiento. De los dos círculos que llegaban, uno no funciona. Estamos con un inconveniente muy serio de algo que Perón hizo que se mantuviera, porque la Argentina tiene más de 100 años en la Antártida, y que me llamó la atención esta decisión bastante secreta de la canciller de operar junto con Chile para controlar otras bases. ¿Vos tenés alguna reflexión? ¿Sabés algo? No, me estoy enterando esto ahora. No. Pero prometo, es lindo que averigüemos algunas cosas. Prometo mirarlo. Sé que hubo una reunión que viajó el canciller chileno Heraldo Muñoz hará 15 días con la canciller, pero solamente había salido un comunicado de los pasos fronterizos que iban a potenciar y nada más, eso es lo que yo había visto, esto me estoy enterando ahora. Bueno, Eduardo, seguimos la próxima semana. Un abrazo grande, Miguel Ángel. Gracias. Chao. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 9 de la mañana, 44 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 29 grados es la temperatura, pero la sensación térmica a esta hora 32 grados. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Desde Buenos Aires, de 6 a 10 todos los días, de lunes a viernes, ayer y hoy. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1564, un día como hoy, nacía Galileo Galilei. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. En 1819 el Congreso de Angostura designaba a Simón Bolívar presidente de la República de Colombia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Una de las máximas canalladas de traición a los mexicanos ocurrió un día como hoy de 1848, cuando se suscribió el llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México le cedía a Estados Unidos casi la mitad de su territorio. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1921 estallaba la guerra en Irlanda contra el ejército británico. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego. Como hoy. En 1965, víctima de un cáncer por su adicción al tabaco, moría Nat King Cole. Nathaniel Cole Adams Cole nació en Montgomery el 17 de marzo de 1919 y falleció en Santa Mónica el 15 de febrero del 65. Conocido como Nat King Cole, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop. Su padre Edward Coles era carnicero y diácono de la Iglesia Bautista. Su familia, cuando él era chico, se trasladó a Chicago y allí su padre se convirtió en ministro de la Iglesia y su madre, Perlina Adams, era la encargada de tocar el órgano en la iglesia. Fue la única maestra de piano que tuvo Nat toda su vida y aprendió tanto jazz como música gospel, sin olvidarse de la música clásica. La familia vivía en el barrio de Bronzeville, famoso a los finales de los años 20 por la vida nocturna y los clubes de jazz. El joven Nat visitaba con frecuencia estos locales, escuchando artistas como Louis Armstrong y Earl Hines. Inspirado en su visión que tenía de Earl Hines, Nat inició su carrera artística. Y a mediados de la década de los años 30, cuando era un adolescente, adoptó el nombre de Nat Cole, sacándole la S a su apellido, y con su hermano mayor Eddie, que era bajista, se unieron a la banda y armaron la que fue su primera grabación en 1936. Tuvieron un cierto éxito como banda local en Chicago y se convirtieron en habituales de los escenarios de los clubes. Después le llegó el sobrenombre de King, que se lo dieron en uno de esos locales, y participó también como pianista en la orquesta de Ewy Blake, y después de la gira en Long Beach, en California, y Nat decidió establecerse allí, donde formó King Cole Swingers, un trío que actuó en numerosos locales, se casó con Nadine Robinson y se trasladó a Los Ángeles, donde formó el Nat King Cole Trio, que estaba compuesto por Nat al piano, Oscar Moore en guitarra y Wesley Prince al bajo. El trío actuó en Los Ángeles, en radio y en numerosos locales, pero no se hizo conocido hasta que se decidió a cantar, y entonces sí logró convertirse en una figura que grabó para Capitol Records y grabó tantos discos que la casa que construyó la Capitol Records se conocía como la casa que construyó Nat. A su muerte, por los problemas de cigarrillo, Nat King Cole era uno de los hombres de color que más cantidad de discos ganaba, vendía y grababa para todo el mundo. Cuando empezó a cantar en castellano, se convirtió en una figura reconocida en toda América Latina, cantando aquellos sus famosos éxitos. Nat King Cole, en el recuerdo, en el aniversario de su muerte provocada por un cáncer, por su vicio imposible de dejar, que fue el cigarrillo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 9:52, Nat King Cole, una de las máximas expresiones cuando cantó yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por el usted, porque me han pagado mal. José Cepaz cree, José Cepaz crece, José Cepaz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Tuyo es mi corazón, el sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo deseado que Dios me dio. Tenido y tenido la sin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan qué mujer es mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te verá. Anda enseguida, corre hacia allí, que con la plata lo encontrarás del otro lado. Demostrador muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Lo último reverso del deporte. Bueno, decimos que no solo Lionel Messi, como era de esperar, sino que el zaguero de la Fiorentina, Gonzalo Rodríguez, que aquí jugó por San Lorenzo y Argentinos Junior, que tiene 31 años, fue elegido entre los 11 mejores latinoamericanos de la fecha del fútbol europeo. Esto es de acuerdo a un relevamiento de la prensa. Y que hubo incidentes, después en la noche hubo destrozos en la casa del presidente de Newell's Old Boys, Jorge Ricobelli. Consecuencia de lo que moda está el Cecilia, de último. Podemos hablar de Neuquén, bien decía, un hecho, tres chicas y una pesadilla de abuso, dice lmneuquen.com, armas y golpes. El fin de semana, en una carpa de tres jóvenes de 17, 22 y 23 años, tuvo un abrupto final que incluyó intentos de abuso, amenazas con pistola y ametralladora y varios golpes. Esto sucedió en Neuquén. Podemos hablar también de lo que dice la Gaceta de Tucumán. Una ex funcionaria reclama 360.000 pesos. El Tribunal de Cuentas puso la lupa sobre el llamativo pedido de dos ex funcionarios de Alperovich del Instituto de Previsión y Seguridad Social. Nelly Gamín, ex interventora de la entidad, y Juan Carlos Arroyo, ex subinterventor de la misma institución, iniciaron los trámites para el cobro de vacaciones no gozadas. Los contadores acumularon alrededor de 100 días de descanso y ahora reclaman al instituto una suma total que ronda los 700.000 pesos. Vamos con el bodeguero, Diego. El nuevo ritmo del cha-cha-cha, como chocolate, hago lo que debes, como chocolate, hago lo que debes, como chocolate, hago lo que debes, como chocolate. lunes, papay ahí, el nuevo ritmo, el cha-cha-cha. Mañana volvemos a las 6 de la mañana, lo esperamos en la sintonía de las 6:50. ¡Hago lo que debes! ¡No te borraste!